Schneider. Van a escuchar a continuación el especial de fin de año de La Buhardilla 2.0. Que te follen 2009. Aquí empieza el especial de La Buhardilla 2.0 y comenzamos con su poquito de villancico. Oh, Bueno, pues aquí estamos en el especial fin de año. Uy, qué ¿cómo bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el especial, Javi? Que te follen 2009. Bien. Pues agárrame la y mueve. Agárrame lo que se mueve. Bueno, y estamos aquí. Cortaros que hay público aquí delante, hombre. Está aquí mi madre también mirando ahora. Hostia, tenemos público y todo. Pero tenemos público en Madrid. Eso, ¿verdad? Público en Madrid. Hoy estamos divididos. Exactamente, porque el Alvarito, para no faltar a su cita en esta especie de fin de año, pues está grabando desde su ciudad natal. Desde los Madriles. De los Madriles. Y tiene público por allí, ¿no? Sí, tenemos aquí público. Saluda. Hola, buenas. Aquí está Roberto. Vosotros lo conocéis y quien no lo conozca, pues es un compañero mío de... Un amigo mío que vive allí también en Sevilla. Así que algún día le vamos a llevar alguna grabación y que aporte cosas de avioncitos. Un futuro friki. Menos mal. Futuro friki. Antes has dicho, está aquí mi madre mirando. Sí, también mi madre está por aquí. Vale. Que somos los morros justo cuando estabas tú diciendo 2009 que te follen y el otro diciendo burradas. Pero, y se ha ido, ¿no? Pero es que dice... Sí, que habéis, y se ha ido. Así que habéis quedado muy bien. Eso es todo lo que va a ir mi madre al podcast. Es que me gusta madre. Dices, está mi madre aquí mirando. Dice que salude, no sé qué. De pronto, hola a todos. Menos mal que ha dicho, no, este es Roberto, porque si no, hombre, un poquito, yo qué sé, ¿no? Pues muy bien. Bueno, el programa de hoy va dedicado especialmente a los oyentes. Sí. ¿No? Porque vamos a darle respuesta a todos los que nos habéis preguntado. A las cienes y cienes de preguntas. Con la ciencia. Escucharemos audio correos y tal, entonces hoy... Y por cierto, de audio correo me voy a quedar yo en uno. Sí, te vas a quejar en uno, ¿no? Sí, especialmente en uno, no sé por qué, pero bueno. Vale, luego hablamos. Ya lo hablamos. Bueno, pues como contaba, pues vamos a empezar con los correitos, ¿vale? Y nada, pues el primero que tenemos es del amigo David. Amigo David, exactamente. Que nos escribió, bueno, nos escribió un par de... Nos escribió el día 15 de diciembre. Exactamente. Vale, y nos hacía algunas preguntitas y nos hablaba que como tenía entendido que entre nosotros había un entendido en aeronáutica y que además estaba Álvaro. Entonces nos preguntaba que le gustaría saber cuál es el comportamiento habitual de una estela de avión, de esas que se producen por condensación. Es decir, me gustaría saber si según pasa el avión... Y lleva la estela pegada al culo, que si tiene una longitud constante, como si fuera la cola de un cometa, o según pasa el avión la estela se va con él, o qué pasa, o si puede existir una estela de un avión que atraviese todo el cielo de punta a punta, de horizonte a horizonte. Yo que horizonte nada más que conozco uno, no sé por qué de horizonte a horizonte. Y entonces, que si puede permanecer, por ejemplo, más de 3 horas en el cielo. Así que nuestro especialista aeronáutico, que nos... ¿El especialista? Que nos comente. No sé, a ver... Yo, de todas formas, las estelas de los aviones, para quien no lo sepa, son la condensación de los gases que salen del motor, como a la altura a la que vuelan los aviones, hace tanto frío y los vapores se condensan, y sí. Eso es lo que son las estelas que aparecen. Ahora, de la forma que tienen, que yo creo que no tienen ninguna, depende del número de motores, y luego además depende sobre todo de las condiciones de la atmósfera. Si hace viento en las capas altas de la atmósfera, se disuelven muy rápido, y yo creo que también... Dependiendo de las temperaturas y eso, aparecerá más o menos. Hay veces que tú ves pasar aviones por el cielo y no dejan ningún tipo de estela. Entonces, yo creo que no hay ningún patrón ni nada... No sé, no tiene ningún tipo de forma de definirse las estelas y eso. Simplemente es aire condensado que se forma a la salida del motor y ya está. Y si hay viento, pues se irá antes, y si no hay viento, permanecerá más rato. Entonces sería como, por ejemplo, el humo de una chimenea de una fábrica, ¿no? Sí, claro. Para algo parecido, exacto. Es que no tiene tampoco más... No tiene nada más. No es... Pero bueno, no sé. Hombre, luego otra cosa son las estelas de punta del ala, que esa sí tiene una forma concreta. Uh-huh. Eso es otra cosa totalmente distinta. Eso es que en la punta del ala, como la presión abajo es mayor que arriba, en la punta del ala el aire tiende... De abajo tiende a irse arriba. Y debido a la velocidad del avión se forman unos torbellinos de punta de ala y eso tiene una forma determinada de torbellino, pero no tiene nada que ver con las estelas que vemos en el cielo cuando pasa un avión. Claro, porque esas estelas de ala que tú comentas no se suelen ver, ¿no? Se ven si, por ejemplo, un avión... Hay por ahí fotos chulas. Si, por ejemplo, un avión atraviesa una... Eso se ve también en los túneles de viento. Bueno, más de viento que en los de humo. tú pones una cortina de humo y lanzas un avión, se ven esos torbellinos. Ajá. Obviamente no, lo que pasa es que nosotros cuando es muy difícil ver esos torbellinos, cuando tú vas montando un avión y alguna vez se intuyen, porque pues, lo típico, ahí pues, se ve un poco, a veces se ve la masa de aire caliente o lo que sea, pues se ve, y se ve la forma que lleva, pero si tú ves pasar un avión a mucha velocidad por una cortina de humo, sí lo verías, pero si no, no se ven. Uh-huh. O sea, porque el aire no es suficientemente denso como para que tú lo veas. Ya. Perfecto. ¿Entiendes? Vale. Pero que es diferente, que no se confundan los torbellinos de punta de ala con lo que son las de la que dejan los aviones. Pero bueno. Exactamente, los de punta de ala sería el efecto físico que tiene el ala al romper el aire, y el otro sería pues unos gases condensados que bueno, que van dejando esa estelita blanca que vemos. Exacto. Vale. Bien. Dime. No, diga usted. Señor experto. No, yo no digo nada más, ya he terminado. Vale. Pues bueno, en el correo de David también nos preguntaba, cuando hablamos de las encefalopatías esponjiformes, de las vacas locas, nos preguntaba que si no se comentaba que fue fruto de unas dioxinas que contaminaron a las vacas por medio de los piensos que le daban, y que la infección de la encefalopatía entre las mismas vacas era debido a que en el mismo pienso se mezclaban los restos de los mataderos, no comercializables para consumo humano, y así las vacas se comían restos de sus congéneres y redundaban en mantener y propagar la encefalopatía entre ellas. Bueno, pues aquí es que han mezclado un par de cositas. Lo de las dioxinas no tuvo nada que ver con las vacas locas, ¿vale? Las dioxinas son unos compuestos que son residuos de combustiones que no son completas, que suelen llevar a cloro. De hecho, se llaman dioxinas tanto a los compuestos se llaman ploro, policloro, dibenzofurano, y los policloro, dibenzodioxina, ¿vale? Y son moléculas que tienen efectos a largo plazo, pero que no tendrían nada que ver con lo que pasó con las vacas locas. Sí es verdad que los piensos que comían sí tuvieron algo que ver, porque los piensos se hacen con carne de matadero, y si ellas mismas comían carne que ya estaba contaminada con los priones de esa enfermedad, ellas lo volvían a coger. Sería algo parecido a cuando comenté lo del kuru, que era una enfermedad que se daba entre una tribu caníbal porque se comían a personas que estaban enfermas. Entonces, con eso quedan contestadas las dos preguntitas de nuestro amigo David, ¿vale? Y nada, esperemos que le hayan servido de algo. Y nada, y ahora vamos a pasar a un correo que tiene taco de preguntas de nuestro amigo Pau Costa, ¿vale? Desde Ibiza. Le ha preguntado tela a este hombre, ¿eh? Sí, tío se ha hartado. Se ha hartado. 8 preguntas. No, 7. Son 7, porque la octava pregunta no es una pregunta. Dice que la primera vez que escribía, pues se ha hartado, por ser la primera vez. Entonces vamos a ir una a una. Este hombre tiene 15 años, así que no vamos a decir puta ni cosa de esa durante esta respuesta, ¿vale? No. Ah, venga, vale. Vamos a ser buenos, ¿no? Sí, vamos a ser buenos. Venga, vale. Entonces, la primera pregunta es para Álvaro. Dice, ¿por qué los aviones diseñados para velocidades supersónicas tienen las alas en delta, pequeñica y hacia atrás? Pequeñica y hacia atrás. Eso me ha gustado, lo de pequeñica y hacia atrás. Pero bueno. Oye, una cosa. Yo simplemente decir una cosa. Se nota que he vuelto, ¿eh? Porque aquí hay más preguntas de aviones que nunca, vamos. Es que te echaban de menos, chaval. La audiencia me necesitaba ya, pero bueno. Sí. A ver, yo sobre esta pregunta, la verdad que no sabría mucho qué contestar, la verdad. Yo ayer estuve mirando un poco sobre las alas en delta. Y, a ver, ¿por qué llevan los aviones de caza alas en delta? Por lo que estuve leyendo, la principal ventaja es que son más resistentes. Entonces, como las fuerzas que tienen que soportar un ala de un avión supersónico, porque tienen que hacer maniobras más bruscas y eso, pues son mejores. Luego tienen un mejor comportamiento aerodinámico, tienen menos resistencia. Entonces, ya como está volando a velocidades supersónicas y eso, pues supongo que ya genera bastante resistencia. No sé cuál, si la inducida o la otra, yo no me acuerdo ya. O sea, la inducida o la otra, pero coño. Es que hay otra resistencia, todo, no me ayuda. Sí, se nota que te las currotela, ¿eh? Esta pregunta no, porque tampoco sabía muy bien. La verdad es que, sinceramente, lo estuve mirando. Es cierto que la mayoría de los aviones tienen, pero vamos, entonces entiendo que es porque por la, desde el punto de vista aerodinámico y estructural son las mejores que se han estudiado para este tipo. Si os dais cuenta es que los aviones no inventan mucho. Todos los aviones de combate tienen las alas en esa forma, todos los aviones de transporte militar tienen el ala alta con un diedro negativo. Es que son, se ha ido estudiando y son las que mejor engloban las necesidades de ese avión para su perfil de vuelo. Entonces serán las que mejor comportamiento a altas velocidades tienen, las que más resistencia podrán ofrecer, y básicamente supongo que serán por ese tipo de cosas. Y el comportamiento que tenga esa forma de adelante de las ondas de choque cuando se supera la velocidad del sonido. Vale. Por otro motivo no se me ocurre que luego tendrá sus cosas malas, pero no, la verdad que mira que estoy mirando, estoy mirando en apuntes y todo, pero no. O sea, quizás para esto tendríamos que haber contratado al experto aeronáutico, de verdad. Sí, sí, sí. Exacto. Pero es que no está disponible, está de vacaciones. Vamos a ver, pero una ¿reconocen qué página está investigando? En la Wikipedia. Te reconozco, no. Porque voy a decir, los apuntes de, tengo aquí y los voy a juntar los PDF de mi asignatura de cálculo de aviones. Que estuve ayer rebuscándolos y ahí explicaban cosillas, pero tampoco venía mucho. Y hoy tenían pensado mirar un libro en la biblioteca, pero la biblioteca de aeronáutico se ha inundado y no hemos podido ir a esa. Hemos tenido que ir a agrónomo. ¿Qué casualidad? En agrónomo fuera de... No, es verdad. Y en agrónomo fuera de tractores y de conejos y pollos, no... no saben mucho de alas en delta, así que no he podido investigar, pero investigaremos. En por casualidad una voladora no venía nada, ¿no? No, no, ahí no venía nada, no. Ya también miré, pero no. Y yo, que tiene 15 años. Ah, verdad. Yo, es verdad. Hemos dicho que cachorra, tío. Bueno, la segunda pregunta, también para el experto aeronáutico. ¡Ole! Dice, si se está en una cabina de un caza de combate que está volando a Mach 2, ¿se oye algún ruido aún viajando al doble de la velocidad del sonido? Esa pregunta está bien, O sea, es buena, pero yo creo que no me cuelo con la respuesta que voy a dar, pero lo que debe de oír, obviamente, el sonido que propague por el aire no lo oirá. Pero el sonido que se propague, todo lo que va con él a esa misma velocidad... Claro. Sí lo debe de oír. Dentro de la cabina sí se debe de escuchar la cabina corriente. Sí se debe oírlo porque viaja a la misma velocidad que él, con lo cual, en los ejes que son relativos al avión, todo lo que vaya relativo a esos ejes, lo tiene que oír el piloto. Pero aparte también escuchará los sonidos que provengan de delante suya o en cierto ángulo de forma que choque con esas ondas, ¿no? Es decir, un sonido que se produce detrás de él no lo va a escuchar. Claro. Pero un sonido que se produce delante de él y que va en su misma dirección, pero en sentido contrario, en un momento lo alcanzará, ¿no? Pero que, por ejemplo, un avión que vuela por delante o algo así. Sí, o lo que sea, o un pato que pasa grande. Y lo que pasa es que sí tiene, que él en realidad, él, cuando supera la velocidad del sonido, lo que pasa es que la perturbación, o sea, va tan rápido que el aire no se adapta a la forma del avión. Ajá. Y produce un... se comprimen las ondas, se van comprimiendo hasta que produce un salto y produce la famosa onda de choque. Ajá. Yo no sé si eso impedirá que los sonidos que vayan por delante, por ejemplo... Si fuera un avión por delante de él, el sonido de ese avión, yo no sé si daría el salto a través de la onda de choque. Uh-huh. No tengo ni idea, la verdad. Bueno. Lo que sí es seguro es que todo lo que se propaga a través de la cabina del avión, a través de la estructura del avión, por ejemplo, vibraciones, sí, o el propio ruido del motor, o cualquier sonido en cabina de una computadora o lo que sea, lo tiene que oír, porque obviamente viaja a la misma velocidad que él. Porque, una pregunta, Mach es la velocidad del sonido en el aire. Uno Mach es igual a la velocidad del sonido. ¿Pero en qué medio? ¿En el aire? Sí, eso medido al nivel del mar, me parece, y con las condiciones de atmósfera estándar. Y vale. Creo que era así la definición, te la podría buscar, pero... Vale, pero es en el aire, ¿no? Hombre, es que, claro, dices sí. Tú, a través de la estructura del avión, pues los sonidos que se propaguen por ahí, si los escucharas, habría que puntualizar... el sonido se propaga más rápido mientras más denso es el medio. Con lo cual, en el aire es donde menos, o en los gases donde más lento se propaga, y en los sólidos, y sobre todo en los sólidos metálicos, es donde más rápido se propaga. con lo cual, con lo que tú has dicho, pues, claro, dices tú, si va al doble de la velocidad del sonido en el aire, pues habrá medios en los que sí se pueda propagar, pues a lo mejor en los metales. El número, además, de otra forma, es un número adimensional, o sea, es que es una relación de velocidad, ¿eh? La velocidad a la que tú vas, partir por la ley del sonido, entonces si vas a 0,7 vas a un 70% de la velocidad del sonido, si vas a 1, a 2, vas al doble del sonido. Claro. Vale. Y si vas a más... Es que la definición del número de Mach, en realidad, es un número adimensional, y en aeronáutica en este caso se utiliza mucho, pero... No... Si vas, Álvaro, si vas a más 3, sales afeitado. Sí. Joder. ¡Qué de humor! Hombre, si hoy no me dejas ahí, ¿cuándo me vaya de A, mamones? Pero afeitado y apurado, ¿eh? Y apurado, y bien apurado, ¿eh? Sí. Mira, estoy mirando la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre es de 344,2 a 20 grados de temperatura. O sea, en condiciones de atmósfera estándar, o sea, nivel del mar, no sé qué, no sé cuánto es, 344,2. Entonces se tiene en cuenta esa, yo entiendo, para calcular el número de Mach. Vale. Bueno. Pero que el número de Mach es eso, un número adimensional, ¿eh? O sea, la velocidad a la que tú vas... Es una relación entre la velocidad a la que tú vas con respecto a una constante, en este caso la velocidad del sonido. Constante en ese medio. Exacto. Vale. La tercera pregunta. Aquí ya no es para el experto aeronáutico, esto es para el experto materiólogo. Dice, ¿por qué hay gente que dice que el máximo de transistores por centímetro cuadrado en los procesadores va a llegar a un máximo en poco tiempo y que esto va a hacer que los ordenadores no podrán ser más potentes? Porque ¿no pueden acaso hacer procesadores más grandes? Sí, puedes hacer un procesador más grande. ¿Pero en el espacio que tiene ahora mismo nuevamente un procesador? No, bueno, vamos a ver. Si empezamos, si cogemos fotos de las primeras computadoras, ocupaban salas, pero más grandes que un piso estándar en España. Y hacían cuatro tonterías, entre comillas. Hoy día todo el mundo quiere un portátil que pese 300 gramos y que sea súper potentísimo por, bueno, todas las exigencias que tienen los programas de hoy en día y tal. Y entonces nadie va a querer comprarse un portátil o un ordenador de sobremesa que sea potentísimo, pero que pese 14 kilos o que ocupe un volumen como una lavadora. Entonces, de momento, ahora mismo, tecnológicamente, y esto ya lo estuvimos hablando en alguno de los programas anteriores que hemos hecho, si hay mucha teoría para el tema de la nanometrización, pero lo que está fallando es la tecnología. Entonces, conseguir ahora mismo un ordenador portátil que tenga, pues no sé, vamos a decir 7 centímetros por 8 y que tenga las mismas prestaciones que uno de los usuales que tenemos, que uno que pues tienen 3 megas de RAM y un disco duro de 200 gigas y tal, pues ahora mismo es muy difícil conseguirlo. Pero es única y exclusivamente por las limitaciones tecnológicas que tenemos. Es problema de miniaturización, ¿no? Exactamente. Llega un momento que se ha llegado a lo más chico posible y... Claro, actualmente. Y de hecho, bueno, hoy día se cree que, bueno, en 20-30 años vamos a llegar al tope. A lo mejor en 20-30 años ya se han conseguido desarrollar ciertas técnicas. Sí. Pero claro, ya es que también estamos hablando que ya no es, digamos, conformar los materiales de la manera en que estamos acostumbrados, ya es que estamos hablando de escala atómica, casi. Así sí, que... yo he escuchado, lo que pasa es que lo escuché hace tiempo y no sé si lo diré muy correctamente, que hay investigaciones para llevarlo allá a nivel molecular, puede ser, ¿no? Sí, pero eso está más lejos que claro, la más. ¿Se parecería, si acaso, a la película de Minority Report con los cristales? Cuando el tío estaba moviendo los ordenadores como si en el cristal, pero claro, eso nos queda bastante lejos, porque lo que se utiliza hoy en día es silicio, ¿no? Sí. Ahora lo que estuve viendo, creo que lo vi, no me acuerdo si en el blog de Michael Knight o en Ojo Científico, de que hay un material que yo no lo conocía, que se llama grafeno. Grafeno. Grafeno, que se está estudiando para que pueda sustituir al silicio próximamente, porque daría mayores prestaciones que el silicio. Entonces, a la hora de... A tomar por culo Silicon Valley. No, incluso, lleva ya bastante. Incluso se está también investigando mucho los materiales espintrónicos, y eso consiste básicamente, a grosso modo, en manipular el espín, o mejor dicho, almacenar la información en materiales manipulando el espín de los electrones. pero de tal manera que en vez de tener un spin un medio y menos un medio, que es el que se, los que se conocen actualmente, tendríamos el menos un medio, el cero y el un medio. Claro, entonces te daría más información. Claro, lenguaje en vez de binario, binario sería exactamente, con lo cual, binario, ¿cómo se llame? En vez de basarnos en unidades de 8 bits, que es lo que tenemos actualmente con las combinaciones 1-0, sí. Creo que directamente al usar los 3... Hombre, en vez de potencia de 2 serían potencias de 3. Exactamente, y creo que pasaría directamente la unidad de, en vez de 8... exactamente un byte son 8 bits, sí. Pues en vez un byte pasaría a tener, creo que son 64 bits. Claro. Con lo cual estaríamos multiplicando, elevando al cuadrado la capacidad de procesamiento de información, de almacenamiento de información, pero claro, estamos hablando de manipular electrones. Eso y de nos queda lejos todavía, pero bueno. Exactamente. Entonces, poder, bueno, teóricamente se podrá aumentar la capacidad de los ordenadores de procesamiento, de almacenamiento, sí, pero ahora mismo es a costa de aumentar el volumen de los dispositivos. Entonces, bueno, vale. Habrá aplicaciones para los que sí se podrá hacer y habrá otros para los que realmente no sea rentable. Porque, insisto, por muy rápido que vaya tu ordenador, no te vas a comprar un ordenador portátil que pese 14 kilos. Vale. Porque tenga 25 megas de memoria RAM, por ejemplo. Bien. Vale. Bueno, pues esta es la tercera pregunta de nuestro amigo Pau Costa. La cuarta, que la hacía de coña, pero que hemos investigado. Sí, bueno, la has investigado. Yo me he quedado pillado, ¿eh? La he investigado yo y ahora lo voy a explicar. Dice, las luces del árbol de Navidad, ¿tienen algún trasfondo cultural o simplemente son un motivo decorativo? Y después dice, sí, ¿qué pasa? No se me ocurren más preguntas y me he quedado mirando el arbolito un rato. Bueno, pues sí tiene un trasfondo cultural. Evidentemente, las luces de Navidad existen desde que Edison inventó la bombilla. Lo que viene siendo la bombilla. De filamento incandescente. ¿Vale? Antes, evidentemente, no existía. Entonces, pero sí sustituían, anteriormente se ponían velitas, ¿vale? Pero anteriormente, como casi todas las tradiciones, sobre todo de esta época, en realidad casi todas vienen del mismo sitio, que es de los antiguos, nórdicos. De los nórdicos, de los celtas también. Exactamente, de los celtas y tal. El muérdago, eso de que se llama mucho en Estados Unidos. Sí, del muérdago. Ponerlo encima de la puerta. Exactamente, para el besito y tal. Para el besito. Bueno, pues el tema era que, claro, en los lugares donde estaban los celtas, la gente, los escandinavos y tal, esa gente, pues, el invierno suele ser duro y oscuro. Entonces, como una especie de rito pagano, digamos, lo que hacían era incendiar las ramas de los árboles como una especie de llamada al sol para que el sol volviera pronto. Es decir, que antiguamente la Navidad se celebraba a los falleros. Quemando, decir, árboles. Quemando cosas. Oye, mi madre sigue poniendo velas en el árbol de Navidad. Claro, lo que pasa es que no las enciende. No, sí, pero tu madre sí es temeraria, ¿eh? No, pero es que siguiendo leyendo sobre el tema, resulta que... De las velitas, ¿no? Sí, de las velitas. A principios de siglo, las aseguradoras americanas pusieron una cláusula en sus seguros de hogar en la que no pagaban por incendios provocados durante la Navidad. Porque, por lo visto, es que era brutal. O sea, cada vez que ponían velitas en un árbol de Navidad, salía ardiendo la casa. Es claro. Que tú imagínate, vamos a ver, los pinos suelen estar un poco resequillos. Suelen estar un poco resequillos. Le pones tú una velita y eso prende que no vea, tío. Pues encima sí, con toda la resina que resuma eso, es que eso te... Vamos. Pues eso, entonces nada, ya después llegó Edison y realmente lo de Edison empezó como una coña, que él un poco para publicitar su invento. Hubo una Navidad en la que puso delante de donde estaba su laboratorio, digamos, un árbol y lo decoró con sus bombillas y llegó un espabilado, de que no, el nombre no me acuerdo ahora mismo cuál era, que lo vio y a la Navidad siguiente el tío ya comercializó directamente los árboles con sus bombillitas. O sea que realmente el origen de las bombillas es cuando Edison inventa la luz, pero que... La luz eléctrica, claro, pero que el trasfondo que tiene es el tema ese, era un rito, digamos, medianamente pagano. ¿Vale? En la que era una llamada al sol, bueno, que hacían los... Medianamente no, pagano del todo. Pagano con papeles, vamos. O sea, que ese es el... O sea, que la pregunta era de coña, pero al final tenía un poco de miga. Pero has dicho tú que llegó un tío, un espabilado. Y le robó la idea a Edison. No le robó la idea. Bueno, la patentó. Para ser más espabilado que Edison, había que tener dos pelotas gordas, ¿eh? Porque Edison sí que es uno de los mayores espabilados de la historia. Al espabilado se le encendió la bombillita, ¿eh? Sí. Bueno, y fue más la quinta pregunta. No hay quinta mala, tío. No hay quinta mala, efectivamente. Y sin premio. Sin premio. No he dicho la quinta, no he dicho la pregunta número 5. Estamos dando pocos premios. Dice, ¿es verdad que cuando se tiene una chimenea encendida en una habitación de una casa, las demás habitaciones se enfrían? Nor. Lo único que... Lo único que le puede ocurrir es que si está en esa habitación y su temperatura aumenta, cuando se van las otras siente más frío. Da más contraste. Claro, es simplemente un tema de sensación térmica. Las otras habitaciones siguen teniendo la misma temperatura que había cuando antes de la chimenea. O más, porque si por las paredes está pegado o algo. El tema es que, claro, donde él está, pues evidentemente ahí hace más calorcito y cuando pasa al contraste de esa temperatura lo siente bastante mal. Vamos, de hecho, no solo en las casas antiguas, sino, hombre, aquí en Sevilla no estamos acostumbrados a eso. Pau es de Ibiza, tampoco estará acostumbrado a eso, pero ya en la meseta castellana para arriba, los bloques de piso, las casas suelen tener calderas centrales y la caldera está en un sótano y estará a y pico de grado, pero al octavo piso, en el octavo piso se está calentito. Ya, es decir, por mucho que en la caldera o en la habitación donde está la caldera haga 50 grados, no vas a quitarle calor al resto del edificio. Pasa que sí, en el octavo, pues en vez de 50 o 60 grados, pues habrá 22 grados. Si vas de 60 grados a 22 grados, pues evidentemente dice tú, oye, aquí hace frío, no hace frío, hace 22 grados, pero tú vienes de una temperatura muchísimo mayor. Entonces, bueno, es eso, es la sensación de variación térmica. Bien, la sexta pregunta. Momento, aquí el amigo Roberto propone la relación de esto, yo creo que todo el mundo lo va a saber, pero bueno. ¿Qué pasa cuando se abre la nevera, la puerta de una nevera? ¿Qué pasa con la temperatura de la habitación? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Si abres la puerta de una nevera? Sí, y la dejas abierta. Pues la habitación tomará la temperatura y la nevera la temperatura de cuando alcance el equilibrio. Busca el equilibrio. Lo que pasa es que un nivel muy bajo tampoco. Claro, realmente frío el volumen que puede tener, imagínate, la cocina con respecto al volumen que tiene el frigorífico o la nevera que la dejas abierta. Realmente la variación de temperatura es muy poca. Lo que está claro que como la temperatura de la habitación es mayor que la de la nevera, lo que se te va a descongelar o calentar todo lo que tengas en la nevera, bastante lo vas a notar más eso que se enfríe la habitación. Sí, lo que le da la Navidad a los de Endesa, el gasto de luz que vas a tener. Sí. No, pero Roberto dice que lo que pasa es que se calienta la habitación en realidad. Que se calienta la habitación. Aumenta la temperatura de la habitación. Pero de forma inapreciable por el motor de la nevera. Hombre, si la nevera empieza a funcionar y el motor empieza... Claro, pero... exactamente. También al haber contraste de temperatura, supongo que el motor empezará a darle más cañita al frigorífico para enfriarlo más y al final pues puede ser que sea mayor lo que va a ser el motor que lo que va a ser... Yo creo que no, pero bueno, investigaremos. Vamos a irnos a tu casa, Álvaro, y vamos a dejar la nevera abierta 4 o 5 horas, a ver qué ocurre. Nada, la hacemos con la tuya, que seguro que está mejor. Así le quitamos la capa de hielo que tiene en el fondo. La capa de hielo, ¿no? Y entran más botellines. Es verdad. Yo cuando descongelo algunas veces la nevera, aparecen algunos botellines dentro que no contaba con ellos. Y están fresquitos. Bueno, la sexta pregunta no la hemos preparado. Bueno, la sexta pregunta, bueno, Pau dice, nos habla de las aplicaciones, de los nanotubos y de las nanoesferas de carbono. Exactamente. Yo la estuve mirando, también es verdad. Tenemos que decir, estamos grabando hoy, día 28 de diciembre. Que no estamos grabando ni nada, es santo inocente, eso es mentira. Y el correo de Pau llegó el 26. Entonces, bueno, yo estuve mirando y solo aplicaciones médicas en un artículo de una enciclopedia técnica. Solo aplicaciones médicas, perdón, había y pico. Y, bueno, creo que sería más interesante hacer un plato del día con esto de los nanotubos de carbono. Pues tienen muchísimas aplicaciones. Y bueno, no solo los nanotubos, también de las nanoesferas, que se llaman también clúster de carbono o fullerenos también y tal. Y hombre, también sería interesante pues explicar un poquito de la historia y de la, bueno, de las propiedades de estos elementos. Uh-huh. Creo que sí da para un plato del día y... Vale. Ya para entonces, con su postre y su cafecito. Sí, Pau, sí. Nos lo guardamos para un plato del día, para que tú te quedes contento. La séptima pregunta, que es la última. La definitiva, en realidad. Aunque tiene 8, pero la última no dice nada. Dice, ¿por qué a los miopes les parece que ven mejor cuando entrecierran los párpados. Bueno, pues no es que nos parezca, porque yo soy miope. Y yo. O sea que... No es que nos parezca. Vamos a cambiar el nombre. Pantilla de cuatro ojos. Miopía 2.0. Mira, voy a leer. Tengo aquí el Joan Caromina, este que alguna vez he usado, he citado aquí. Eso es de leer mucho y de estudiar mucho. Sobre todo tú, Javi. Está mirando en internet y no, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La etimología de la palabra miope proviene del siglo XVIII. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII es cuando se empieza a usar esta palabra en castellano. Y viene del latín miops, que viene del griego miops, miopos. Bueno, pues mío es la primera persona del singular de no sé posesivo qué, del verbo cerrar, yo cierro, y ops significa ojo. Es decir, que ya la propia palabra, exactamente, personas que para ver bien cierran los ojos. Bueno, la miopía, bueno, la visión es una ondas, por así decirlo, unas ondas lumínicas que inciden en nuestra retina. Sí. Bueno, perdón, en la córnea. En la córnea. Que actúa como una especie de lupa y la reflejan dentro del globo ocular hasta la retina, que es lo que está justo hasta la córnea, hasta perdón, la córnea. Que es lo que está justo al final del ojo. ¿Qué ocurre con los miopes? Pues que tienen un defecto en el cristalino o en estas capas externas del ojo. Y entonces esa señal o esa imagen no se refleja justo en la córnea, sino antes de la córnea. Mientras que los hipermétropes sucede justo lo contrario. Se refleja detrás de la córnea. Exactamente, detrás. Bueno, realmente no se refleja detrás porque no hay un detrás, ¿no? Pero más para atrás de lo normal. Exactamente. Si seguimos, digamos, las líneas que sigue la imagen, pues se reflejaría detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entrecierras los ojos... o no solo entrecierra los ojos, sino miras a través de un orificio muy pequeño, pasa menos luz y entonces el ojo sí es capaz de reflejar mejor esa imagen en la más cerca de la córnea. Entonces por eso sí distingues mejor. Y por eso de siempre, pues los miopes, que cuando no tenemos gafas, pues entrecerramos los ojos, como que la mayoría de las veces, hombre, evidentemente, mientras más miopía tenga, menos funciona esto. Menos funciona. Y sobre todo cuando tienes también astigmatismo como yo, hijo de puta. Sí, bueno, pero el astigmatismo ya es otra. Pero sí, astigmatismo, pero que se junta el hambre con las ganas de comer y ve un mojón. Sí, pero el astigmatismo sí es una de las disfunciones oculares, por así decirlo, que sí se corrige con el uso de lente, mientras que la miopía y la hipermetropía no. Más, ni siquiera se separa. Es decir, esto es algo... Sí, que es progresivo. Para adelante, uno de alicante. Exactamente, y esto tiene... O sea, para corregirlo, pues, usar lente o bien operarte. Pues bueno, pues ahí estaban las preguntitas de nuestro amigo Pau. Esperemos que haya sido de su agrado. Ahí las lleva Cholín. Y bueno, vamos a aprovechar para... Álvaro. Dime. Te dejamos libre ya si quieres. Muchas gracias por la comparecencia. Me liberáis de mis responsabilidades. Te liberamos de tus responsabilidades. Sí, porque pues sí. Íbamos a poner ahora el audiocorreo de podcast caramelizado. Pero como se ve que los vas a poner vestido de limpio y el Javi Marín es muy grande y nos vas a hartar tollina todo. Pero a mí me da igual que sea muy grande, que yo... Sí, pega sartito. Pega sartito y si nunca se hacen los huevos, seguro que llego. Eso te iba a decir. Bueno, di antes de cortar esta conexión, dile a esta gente ya lo que piensa. Es verdad. Para que después lo escuchen. Y después lo ponemos el audio para que la gente... Tenemos que decir... Pienso que son una pandilla mamones. Que voy a pensar. Tenemos que si soy un llavero, que si no sé qué, ¿qué es? Que, no, Álvaro... ¿Qué gran? Pues yo le doy una patada a los huevos. Bueno, un cabezazo, una patada no, que no llego. Que tenemos que decir que vamos a cortar la conexión porque tú eres... nuestro corresponsal esta noche en la Puerta del Sol. Sí, es verdad que tengo que ir a... Me voy a coger la capa del papanata este. De Ramón García, ¿no? De Ramón García, es verdad. Las 12 uvas y vamos a representar las 12 uvas desde allí. ¿Vale? Si ve a Lano Obregón, le pego un par de cates. Pues... Un par de cates. Venga, pues nada. Nos vemos desde la Puerta del Sol, ¿eh? Venga, ahora ya te vemos. Ahora te oye, que pase buena noche. Feliz año y esas cosas, ¿sí? Perfecto, venga, feliz año. Venga, adiós, Roberto. Y para cortar la conexión, vamos a poner una cancioncita, que hoy vamos a ir mezclando música con los temas. Y vamos a poner una canción de un grupo que se llama Jules Andrew, y la canción se llama Crazy Ass. Así que, Álvaro, que tengas buen fin de año y feliz año nuevo. Y que te des concurso. Vamos. Y adiós a todo el mundo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Puedes escuchar la canción de Jules Andrew, Crazy Ass, y de despedida Álvaro. ¿Crazy Ass? Crazy Ass. No, pero Ass de... ¿cómo? No de culo, ¿no? Como loco, o loco como... Ah, vale, con una sola S, ¿no? Sí, con, no es el culo no loco. Con dos S, ¿no? No es el culo loco. Digo, ¿culo loco? Nos hemos quedado el 75% más importante. Sí, además habréis notado que después de la llamada esta a color revertido que le hemos hecho a Álvaro, el sonido seguramente mejora un pelín. Sí, pero bueno, había que hacerlo así para que Álvaro pudiera estar con nosotros. Hemos puesto los estudios centrales. Insistimos, se ha tenido que ir corriendo a la puerta del Zoo, que nos ha retransmitido desde allí las campanas. Si veis a uno muy chico allí en la puerta del Zoo, es ese Álvaro. Y si no lo veis, también es Álvaro. Entonces, bueno, vamos a seguir con los correitos que nos mandaba la gente y que nos preguntaban cositas. Y entonces, bueno, ¿con quién nos vamos ahora? Pues con Karasiu, ¿no? Con Karasiu. Venga, que Karasiu, recordamos que fue la persona que se que quería sustituir a Álvaro en su momento, soltando una jarta de mentiras. Y mintiendo en el currículum, esa es la obligación de todo español, tío. Mintiendo. Y decía que en el último podcast habíamos hablado de los superconductores y demás, y me gustaría que hablaseis del cero absoluto y explicaseis un poquito por qué no es posible llegar a él. Bueno, pues igual que antes le hemos contestado a Pau, que el tema de los nanotubos y las nanoesferas de carbono lo vamos a tratar en un plato del día, el de los superconductores también me parecía bastante interesante el hacer lo mismo, el tratarlo en un platito del día. En un plato del día, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al del cero absoluto, bueno, el cero absoluto es una... temperatura, que está basada en la escala Kelvin, que fue la primera escala de temperatura que se diseñó, porque al fin y al cabo esto de la temperatura es una medida relativa. Exactamente, es arbitrario. Están los grados Kelvin y los grados centígrados, que son los que utilizamos normalmente, los centígrados los que usamos en Europa. Uh-huh. Los Kelvin son los que se usan en la ciencia, en cualquier ecuación científica. La temperatura casi siempre, excepto algunas ecuaciones empíricas donde sí se emplean los grados centígrados, pero la mayoría se suele usar la temperatura en Kelvin, que más me dijeron a mí en la carrera que no son grados Kelvin, que son Kelvin. Son Kelvin, y no punto. Son grados, sí. Y por otro lado, pues está la escala de temperatura americana. Que son los Fahrenheit. Exactamente, serían los Fahrenheit, serían los equivalentes a los grados centígrados. Y los Rankines. Y los Rankines serían los Kelvin. Exactamente. Que además, bueno, pues además las escalas Kelvin y Rankines se definen como escalas absolutas de temperatura. Bueno, pues el cero absoluto, aparte de ser la menor temperatura a la que se puede llegar, ¿no? O la menor temperatura que se puede alcanzar, para traducirlo a grados centígrados, que es lo que todos manejamos y en lo que todos podemos movernos un poco con más facilidad y tener un poco de idea de qué grado estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿de qué grado? ¿De qué intervalo o qué temperatura, ¿no? Sí. Usual estamos hablando. Bueno, pues el cero absoluto son 273,16 grados centígrados bajo cero. ¿Una es harto de frío? Pero una burrada. Eso es ver frío, ¿eh, Javi? Eso es ver frío, sí, sí. Alguna vez la contaré en la anécdota. Ve el frío, pero de cerca y en dentro. Entonces, bueno, evidentemente esto es una escala que está basada, el señor Kelvin basó su escala de temperatura, una serie de principios. Señor Kelvin, no, Lord Kelvin. Lord Kelvin, no es tontería, Lord, ¿eh? Kelvin, Lord Kelvin, cierto. Pues lo basó en una serie de fundamentos científicos y tal, y dijo, bueno, pues esta es la escala de temperatura, pero es totalmente arbitraria, lo que pasa que, bueno, se usa en con toda la fórmula científica, lo más utilizado. ¿Por qué es imposible alcanzar el cero absoluto? Hombre, evidentemente, pues por cuestiones técnicas siempre hay limitaciones tecnológicas, ¿no? Pero aparte, desde un punto de vista teórico, ya el tercer principio de la termodinámica, que tiene varios enunciados, pero hay uno que dice que no se puede llegar al cero absoluto, es decir, a estos menos 273,16 grados centígrados, no se puede llegar al cero absoluto mediante una serie finita de procesos. Y esta ecuación, bueno, pues la postuló a principios del siglo XX el físico-químico, bueno, es que estos científicos que se dedicaban a todo, como fue Nernst. Y metiéndonos un poquito más en temas de termodinámica, el llegar al cero Kelvin implica que la entropía de esa sustancia es cero, es nula. La entropía, por definirla de una forma clásica, es el grado de desorden de un sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería el grado de desorden de una partícula elemental, ¿vale? A cero Kelvin, una partícula elemental, es decir, los elementos de la tabla periódica, uh-huh, a cero Kelvin tiene una entropía igual a cero. ¿Esto qué implica? Y ya nos vamos a la mecánica cuántica, que es posterior a este tercer principio de la termodinámica. Bueno, pues que a cero grados Kelvin, a cero Kelvin, la energía cinética, es decir, la energía debido al movimiento de la partícula, es cero. ¿Qué ocurre si la energía cinética de la partícula es cero? Pues que podemos conocer al mismo tiempo el momento lineal y la situación de esa partícula. ¿Y eso? Y eso, exactamente, dices tú. Bueno, ¿y qué ocurre? Bueno, pues que contradice el principio de incertidumbre de Heisenberg, que postuló en 1927. Y bueno, algunos pues probablemente habréis visto la fórmula, que es incremento de X por incremento de P es mayor o igual a 4 H barra. H. De H, esta H barra es la constante de Planck. ¿no? De Planck, cierto. No, yo iba a decir la de Heisenberg, no. No, es de constante de Planck. La constante de Planck. Bueno, pues ahí tiene Karasiu, bueno, y todos vosotros tenéis la explicación teórica. Probablemente si Kelvin hubiese escogido otra, o se hubiese basado en otras, en otros principios para usar, para diseñar esta escala de temperatura, exactamente, pues igual este cero absoluto hubiesen sido menos 87 grados centígrados, y si se pudiese haber alcanzado, pero bueno, de momento no se pueden alcanzar esos 273,16 grados centígrados bajo cero, y ahí estamos. Perdón, una cosa. Uh-huh. Perdón. Qué raro, me siento como Abraham, a ver. Entonces podríamos decir que el cero absoluto sería el pararlo todo, y la velocidad de la luz sería la velocidad máxima, ¿no? Sería el pico más bajo y el pico más alto donde se puede mover. Estamos hablando de fenómenos físicos distintos, creo, ¿no? Bueno, también, evidente, pero es que teóricamente también se pararía la luz, ¿no? Hombre, es si que con... todo esto es muy teórico. Sí, claro, claro, es que es lo que pasa, es que aquí estamos hablando casi de filosofía. Es decir, ¿realmente existe este tope o porque un señor lo dijo, ese es el tope? ¿Realmente la velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar, o es que Einstein dijo la velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar? Como no podemos llegar al cero absoluto y no podemos llegar a la velocidad de la luz, sí, de momento... Sería como un intervalo abierto. Sabes que está ahí, pero siempre puedes aproximarte un poco más. Exactamente, nunca... ¿no? Y además creo que se han llegado a menos 212 grados o sí, una sí, cosa sí. así. Entonces, pero lo, a lo que se yo voy es... realmente cerca. Pero como no se llega, pues oye, de momento ahí está el límite. Si, ¿a lo que tú vas qué? Si no hay energía cinética, significaría que se pararía el movimiento exacto. teóricamente. De todo, ¿no? Se exacto. quedaría... Eso hasta que no se alcance no lo vamos a ver. Claro, y lo peor claro. que si te quedas parado, a ver cómo te vuelves a mover. Claro, es que ten en cuenta que el momento lineal es... Tanto el momento lineal como la posición de una partícula son directamente proporcionales a la velocidad. Si la velocidad es cero, tú ya sabes el momento lineal y, claro. y la situación exacta de esa... de esa partícula. ¿Y la cómo se dice? Cuando los congelas. Criogenización. ¿Qué temperatura se de eso me he bajado también yo un par de artículos de la Kirk-Ofmer Enciclopedia, que también tengo pensado hablar... ¿Un platito del día? Sí, un platito del día sobre criogenización. La criogenización... Es que ten en cuenta que la criogenización actúa sobre tejido. Sí, puede actuar sobre tejido. Puede actuar sobre... sí, la materia, pero al nivel macroscópico. Vale. Los electrones se van a seguir moviendo. Los átomos van a seguir vibrando. ¿Vale? Entonces... ¿Pero qué temperatura? ¿Sabes qué temperatura es? No, ahora mismo no sé decirte criogenización... Vale, eso para el plato de... ¿Qué rango de temperatura se...? Pero bueno, al fin y al cabo, se basa en lo mismo. Es decir, es en... parar el movimiento, parar la actividad de la célula, pero claro, no podemos comprar el movimiento de la célula o de un órgano que tiene para nosotros, tiene un movimiento visible, si lo podemos ver. Sí, con lo que está compuesto ese exactamente, órgano que con los se átomos, mueve por es su cuenta. Es que eso no lo vemos. Claro, claro. No lo vemos y están en continuo movimiento. En el momento en que tú paras, ya estás incumpliendo una de las leyes de la física cuántica. Que volvemos a lo mismo. Oye, ¿y si lo de Heisenberg realmente no es así? Bueno, pero de momento es así. De momento funciona. Y al fin y al cabo la ciencia, todas las ciencias funcionan de esa manera. Mientras expliquen las cosas y nadie demuestre lo contrario, es totalmente válido. Claro, es que si no, la verdad absoluta no existe. Y de hecho, bueno, pero de hecho tenemos verdades absolutas que tienen siglos. Sí, mientras que funcione son verdad. Exactamente, es decir, o por ejemplo una cosa que ha evolucionado muchísimo a lo largo de los siglos ha sido el tema de la astronomía, ¿no? Que si la Tierra era plana, pues oye, mientras funcionaba el que la Tierra fuese plana para tú poder saber por dónde iba a salir el Sol y para dónde estaba Atenas, pues la Tierra era plana, de puta madre. hasta que de pronto te topabas con un problema y decías, oye, es que la Tierra no puede ser plana porque entonces, no, entonces es una esfera. Entonces, bueno, pero ¿y las estrellas y dónde están? No, esto va todo por esferas concéntricas que y te funcionaba. Sí, hombre, normalmente no es que algo sea mentira y el otro sea verdad, sino se va evolucionando sobre lo anterior. Lo cambias, pero gracias a eso se encuentra lo nuevo. Exactamente. Es una mejora. De momento, pues yo creo que el señor, perdón, Lord Kelvin. Lord Kelvin. Esto de la temperatura, la escala de temperatura absoluta de Kelvin, creo que es de finales del 19 o principio del 20, tampoco tiene mucho tiempo. Pero, de momento, nadie ha demostrado lo contrario o nadie ha dicho lo contrario. 1848. Pues yo lo hacía incluso más nuevo. Yo lo hacía en torno a los 1848. Pues tiene 161 años y de momento ahí está y funciona y las cosas se mueven gracias a estas temperaturas en Kelvin. Perfecto. Vale, pues pasamos a otro correito y ahora vamos a pasar al correo super currado que lo pondremos en el post del podcast de nuestro amigo Joe Mon. De Joe Mon, sí, sí, sí. Se lo curra el tío, pero se lo curra taco. Tiene arte, tío. Y bueno, nos preguntaba en un mensaje hecho así como si fuera un cómic. ¿Dónde salen animalitos? Está animalito y dice, wow, podcaster, tengo una duda y necesito ayuda. ¿Hay hechos científicos que demuestren o prueben que una vibración determinada puede causar trastornos? Y la respuesta es variopinta. Pues sí, yo voy a dar una espectacular y además vamos a poner un enlace en nuestro blog para que veáis un vídeo en YouTube que fue un caso que ocurrió en Estados Unidos en los años 40. Si tecleáis en internet Tacoma, tal y como suena con C, Tacoma Bridge de puente, y bueno, pues fue un puente que construyeron en un para sortear un desfiladero. En su época fue un hito de la ingeniería, porque lo que hicieron fue construir, la idea que tenían los ingenieros que diseñaron el proyecto fue construir un puente esbelto para que el viento no chocase, por así decirlo, con el puente, sino que el puente cortase al viento, ¿no? Bueno, pues en su época fue muy muy valorado ese proyecto, era algo totalmente novedoso. Y bueno, pues de pronto un día el viento empezó, el puente empezó a vibrar, a bambolearse, pero en serio, mirad el vídeo y pues son imágenes realmente, al mismo tiempo que espeluznantes, son, es que no puedes quitar la vista de la pantalla, de ver cómo ese puente se mueve como si fuese un papel. Sí, sí, sí. Pero doblándose y contorsionándose y girándose hasta que finalmente se rompe. Solo hubo una víctima, fue un perro que le cogió el temita allí en medio del puente. No hubo víctima humana. Y bueno, pues esto evidentemente pues despertó una gran conmoción en aquella época y bueno, pues empezaron a investigar qué había pasado allí. Esa zona, ese desfiladero, es una zona donde normalmente sopla el viento, pero tampoco sopla a una velocidad excesivamente grande. Creo que los máximos que se han registrado son de 65-70 kilómetros hora. Es decir, tampoco es una cosa desmesurada. Exactamente. Pero ¿qué pasaba? El viento solía soplar en ocasiones con una fuerza constante, de forma que al chocar con el puente, por mucho que ellos quisiesen cortar el viento, producía ese continuo golpe de viento sobre la estructura del puente, producía evidentemente, bueno, pues una fuerza sobre el puente. El puente absorbía, como todos los materiales, es decir, no es solo este puente y ese viento, sino todos los materiales. De hecho, por ejemplo, los típicos edificios de Japón que están fabricados con materiales que absorben las vibraciones para el tema de los terremotos. Exactamente. O sea, todos absorben unos mayor medida, otros menor medida. Exactamente, una cimentación, pero bueno, que cualquier bloque de piso, ¿no? Pues absorbe la fuerza del viento, bueno, pues cuando sopla eso lo absorbe, ¿no? Entonces, cualquier material cuando absorbe un tipo de energía, lo normal es que la distribuya en forma de onda, es decir, se crea unas ondas internas dentro de ese cuerpo, de ese material, y las va distribuyendo por el cuerpo hasta que las expulsa. No sé, pues vamos a decir, una barra, tú tienes una barra de metal o de madera o lo que sea, y tú empiezas a golpearla por un extremo. Bueno, pues ese golpeteo se transforma en una energía dentro de una estructura. Vibración dentro de la estructura, y lo va diseminando y la va expulsando fuera del cuerpo, ¿no? Un ejemplo, creo que para que quede claro, sería cuando tú coges una cuerda por un lado y por otra y le pegas un golpe. Exacto. Y se ve como la onda se va al otro lado, ¿no? Exactamente. Tú, no tan exagerado, si, pero... Si ata... No, no, sí, sí, pero es no, que si es así. Tú atas una cuerda, ¿vale? Por un extremo, una cuerda de 8 metros. Mira, el otro extremo, el que está libre, lo coges tú. Y tú mueves la mano hacia arriba y hacia abajo, simplemente. Y ves cómo se transmite una onda que cada vez es más débil, ¿vale? Y hasta que, bueno, pues por el rozamiento con el aire, porque al final se lo traspasa al punto donde está la cuerda atada, pero la energía que tú le has dado, al final la cuerda lo que hace es difuminarla, transmitirla y difuminarla. Y se queda otra vez igual que estaba antes. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo no es capaz de difuminar esa energía o de disipar esa energía que le está llegando? Bueno, pues se produce lo que... Bueno, o por ejemplo, aquí está una ambulancia. Que va a producir un efecto Doppler. Ese efecto... No, no nos podía faltar nuestro efecto especial. Efecto Doppler, que es otro efecto curioso de las vibraciones, de las ondas acústicas. Pues bueno, cuando un cuerpo no es capaz de difuminar o de desprenderse, disipar toda la energía que está llegando, esa energía, su molécula, su componente empiezan a vibrar porque lo que ellos están recibiendo no son capaces de retirarlo. ¿Y qué ocurre? Pues que empiezan a producirse unos efectos de ondas, por así decirlo, armónicas, que es lo que empezó a deformar este puente. Y al final ocurre la rotura. Eso es lo que se conoce como flameo. Y de hecho, fue este desastre en el puente de Tacoma lo que dio pie a descubrir el efecto de flameo. Que de hecho, bueno, pues Álvaro, porque ya se ha ido a la Puerta del Sol para retransmitirnos las uvas, pero si no, él podría dar fe de que, sobre todo en aeronáutica, se estudia mucho esto del flameo. Pues tener en cuenta que el fuselaje de un avión está continuamente... en fricción, sometido a... Exactamente, con el aire. Con lo cual, si el fuselaje no es capaz de disipar esa energía que se va generando al rozar con el aire, aquello acabaría rompiendo. Porque el flameo tiene dos salidas. O tú cesas el aporte de energía al cuerpo, o el cuerpo rompe. Es decir, aquí no hay un intermedio de... No, y si le pongo... No, si le pones leche, amiga, es cosa... de la fuerza y el tipo de material. La fatiga, creo que se llama, ¿o no es? Bueno, el esfuerzo fatiga es otra cosa. Es otra cosa. Vale. Es otra cosa, pero tú que lo has escuchado y lo tenías que soltar, ¿no? Hombre, me parecía lógico. No, pero no, la fatiga es otra cosa distinta. La fatiga es cuando tú tienes un sistema que tú has diseñado para que soporte una serie de cargas o de fuerzas, es decir, vale. Por ejemplo, la misma cuerda que hemos atado antes, ¿vale? Pues tú imagínate que tú la tienes para la tienes atada a una campana, y con esa campana tú eres con esa cuerda, tú tocas la campana y tú dices, bueno, es que para yo romper esta cuerda yo tengo que tirar aquí con una fuerza descomunal. Pero ¿qué ocurre? Que 50 años tirando de la cuerda, vale, con una fuerza normal hace que la fuerza al fin, la campana al final rompa, y nunca has llegado a hacer un esfuerzo tan grande como romper para romperla. Material. Simplemente lo has sometido a un esfuerzo tan continuo y tan constante que... Exactamente, es la fatiga, por ejemplo, como puede ser, un ejemplo, una carrera de atletismo. Tú no puedes correr una maratón a ritmo de 100 metros libre. Está claro. Te rompe antes. Exactamente, pero es que aun corriendo a la décima parte no, de 100 metros libres... Corriendo al ritmo de los 10.000 metros tampoco lo consigo. Exactamente. Entonces, tú no puedes correr una maratón y dices tú, joder, pero si este tío es capaz de correr 100 metros en 12 segundos o en 15 segundos, 42 kilómetros, ¿por qué no los puede correr? Aquí. Oye, no se puede. Y es que ni en 15 segundos los 100 metros, sino en 50 segundos los 100 metros en la maratón, por decir un número, ese tío al final se rompe, ¿no? Sí, sí, se sí, rompe, sí. Pues igual que la cuerda, y se rompe por fatigamiento, ¿no? Entonces, es cuando la fatiga es cuando tú sometes a un cuerpo a, sobre todo a esfuerzos cíclicos, ¿vale? Si tú tiras de la cuerda una vez a la semana, pues oye, no va a pasar nada. Pero si cada hora tiras de la cuerda 10 veces de la cuerda, años. Exactamente. Entonces ahí son procesos cíclicos. Y eso también ocurre en los aviones, evidentemente. Sobre todo en las alas. El tema de la fatiga, porque las alas van vibrando hacia arriba y hacia abajo, y es un esfuerzo cíclico, y tienen unas deformaciones, unos desplazamientos hacia arriba y hacia abajo, pero teniendo en cuenta que la parte que va al fuselaje va fija, entonces puede romper por ahí. Exactamente, ahí es donde se puede producir la rotura por fatiga. Perfecto. Bueno, más temitas de los trastornos por vibración. Hombre, pues aparte, ahí estamos hablando de trastornos y tal. Hay que tener en cuenta que trastornos, hombre, así por decirlo, trastornos no, ¿no? Pero antes hemos hablado de la vista, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de la miopía. Pues tener en cuenta que eso es una onda lumínica, es una vibración, por así decirla. Lo que pasa es que quizás la frecuencia no es tan perceptible como para ver la vibración y tal. Exactamente, o quizás que estamos más acostumbrados a que vibración está más relacionada con sentir un movimiento, ¿no? Pero bueno, tenemos también, por ejemplo, la voz. El ruido. ¿Eso qué son? Son sonidos, son ondas sonoras, son vibraciones. De hecho, el sonido nuestro se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Y Quique tiene un ejemplo curiosísimo. Que os vaya a cagar. Del sonido, precisamente, de cómo puede repercutir en el ser humano. Pues a ver, todos los que vayáis a discoteca, ¿vale? O hayamos ido alguna vez. Habréis fijado que la música de las discotecas suelen tener unos bajos muy, muy acusados, ¿vale? Escuchan el boom, boom, boom, ¿vale? Los altavoces y todo lo que se diseña para las discotecas no están diseñados al azar. Están diseñados para que, esos bajos se noten aún más. ¿Por qué? Bueno, pues esos sonidos están, lo que suelen ser los bajos, ¿vale? La vibración, la frecuencia, la longitud de onda de esa vibración resulta que es la misma que la de resonancia de unas células que tenemos en el cuerpo, que son las que nos mandan tener sed o no tenerla. De momento que en la discoteca lo ponen eso para que tú, mientras estás en la discoteca, tú te crees que estás bailando y te está entrando sed, cuando realmente te lo está provocando la misma música. Sí, la misma música de la discoteca, ese sonido boom, boom, boom, boom, boom. Ese sonido está haciendo que tu organismo crea que tiene sed. Entonces, por eso te vas a la barra y te pides tu cubatita o te pides lo que sea y al final no te toma uno, te toma 14 y acaba como acaba. ¿Vale? O sea, ese es el tema de la discoteca. Vibraciones más, pues todo el mundo que haya estudiado algo de prevención de riesgos laborales. La vibración de un martillo neumático, la vibración de estar todo el día sentado en una máquina, en una carretilla. Al final hay trastorno. Un trastorno muy conocido se llama el síndrome de Raynaud, ¿vale? Que lo que conlleva es una desensibilización de los dedos de las manos. Y es por tener sometido continuamente a una vibración. Lo que tiene el martillo percutor. Sí, sí, sí. O sea, que las vibraciones, no es que haya alguna, es que está demostrado que casi todas las vibraciones, casi todas. Evidentemente esto es como un veneno o un de eso. Una vibración, si abusas de la vibración, al final te va a tener consecuencias. Las antenas de radio de teléfono que hay en los edificios no está demostrado, pero... Ahí hay mucha polémica. Ahí hay mucha polémica porque realmente es que es complicado, porque también es que cuando hablamos de vibraciones quizás no... no nos pensamos en una onda electromagnética. Ahí ¿no? estamos, claro, estamos hablando de radiaciones electromagnéticas. Pero bueno, al fin y al cabo... Sí, al fin y al cabo todo es una onda. Al fin y al cabo todo va al dualismo onda-corpúsculo de Broglie. Claro, lo que pasa es que, bueno, todavía no se tiene claro... Bueno, los ecologistas lo tienen clarísimo. Eso, por supuesto, ¿no? Esa gente lo tiene claro todo y saben de todo. Y más que nadie. Los ecologistas tienen muy claro que las ondas electromagnéticas de las antenas de telefonía móvil producen cáncer y millones de cosas. Los científicos todavía no están muy de acuerdo. No. Hay muchos que dicen tajantemente que no, hay otros que dicen tajantemente que sí, y hay otros que dicen... Pues la verdad es que tampoco estoy muy seguro. Es que es difícil de demostrar. Bueno, empíricamente, es que claro, tampoco me he puesto yo a mirar si han hecho muchos estudios empíricos. Hombre, es cierto, lo que pasa es que realmente es complicado, porque cuando ves un documental, yo eso siempre lo he discutido con algunos amigos, los documentales, en el fondo, son muy, muy, muy subjetivos, todos. Hombre, todos claro. son sectaristas. Entonces, son claro, evidentes. Cuando te ponen el documental de, hostia, las antenas de radio, no, es que en esta población resulta que el 80% de los niños tienen leucemia, ¿vale? Es que a lo mejor hay otra, la que tiene una antena de radio y no la tiene ninguno. Puede ser debido a otra cosa, puede claro. ser a una causa ambiental, a un tema puramente que podría ser endogámico, por ejemplo. Es decir, una comunidad que siempre que tú te alías con el primo de este, pues, al final todo el mundo acaba siendo familia y los males se multiplican. Claro, en el documental de las ondas de radio no te sacan la población donde hay 10 antenas de radio y ninguno le pasa nada. No, y también... Yo sí he leído en algún sitio el tema, sobre todo hablan de relación cáncer con estas ondas electromagnéticas, ¿no? También hay teorías sobre que el cáncer también tiene una gran componente psicológica. Sí, sí, no, es probable que lo tenga, ¿no? Entonces, bueno, también hay quien dice, yo no sé hasta qué punto es cierto, que también esa especie de histeria puede disponer al organismo a desarrollos de cánceres, pero sí, claro, aquí como cada uno cuenta... Sí, es una especie de... está sugestionado con que, hostia, tengo una antena de radio y voy a tener cáncer y al final lo tiene. No, como el cáncer es una cosa que se conoce tampoco, pero que estamos... es lo que he dicho yo antes, es decir, nunca en un documental han sacado un sitio donde haya antenas de radio y no pase nada. Te sacan el donde... ahí pasa. No, o si te sacan un documental donde hay 10 antenas de telecomunicaciones por metro cuadrado, y no pasa nada, no te saca el pueblo de al lado donde sí hay una y pasa algo. Y pasa algo, sí, sí, sí. Es decir, por desgracia, y eso es así, independencia informativa... Hay poquita. Depende de quién pague el documental claro, o el estudio. Sí. Hombre, está claro. Pero esto es un negocio, esto es como todo. No, y evidentemente, pues, si la asociación ecologista tal te saca... Porque aquí hay una... grave epidemia, ¿no? Por así decirlo, de tal, por culpa de las antenas móviles, y te sacan el pueblo al lado, pues te dirán que es que el pueblo de al lado, si hay casos, pero que el alcalde del pueblo, pues lo oculta o no sé qué, y si lo haces al revés, pues dirán, no, aquí es que la gente tiene comida a la cabeza por cuatro grupos ecologistas y tal. Hombre, igual algún día se sabe sí o no. Pero bueno, de todas maneras, salga sí o no, siempre habrá gente oponiéndose a la verdad. La verdad, sí. Eso es, seguirá intentando imponer su verdad, pero bueno. Bueno, otro correo, para acabar acabando con los correos, después empezaremos con los audios. De nuestro amigo Alberto. Alberto, de Podcast Caramelizado, ¿vale? Alberto es el que no hace spam, ¿vale? El otro es Javi. Sí. Podcast Caramelizado son tres personas. Son tres personas. ¿Vale? Una muchacha que yo conocí el otro día y no me acuerdo ya Marta, del nombre. Marta. Luego está Alberto, que es un individuo normal y corriente. Y bueno, está... normal y corriente dentro de... Bueno, vale, que hace Podcast Caramelizado. Pero bueno, es una persona que... Y luego está Javi Marín. Que bueno. Bueno, pues... Es profesional. Alberto nos mandaba un enlace para un documental, de esto ya habló Javi, después los audios también vamos a hablar un poco, ¿vale? Para decirlo. Yo decirle que yo el documental, nada más que me mandó el enlace, me lo zampé entero vía YouTube, ¿vale? Que son 6 cortes de 10 minutos, sobre los viajes en el tiempo. Y de un tipo que tiene toda la cara de Don King. Es el primo hermano. Es primo hermano de Don King. El pero... primo hermano de Don King, pero el que vive en Arkansas. Ese, el que ese. Se quedó allí. Que es físico y este no se dedica a negocios sucios como Don King, sino que se dedica a la ciencia. Y que el tío pues está inventando, o sea, está inventando, está diseñando, él tiene ya lo, teóricamente, cree que lo va a conseguir, una máquina del tiempo, tal y como lo escucháis. El tío la está montando, vamos, con... ¿Está aburrido? ¿Está aburrido? No, el tío realmente, hablan un poco de que, la típico, un poco peliculero, ¿no? Y romántico, ¿no? El tío quiere... Hombre, que... aparte de estadounidense, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Y el tío lo que quiere es, y bueno... Ya no, ya es consciente de que lo que quería hacer en un momento no lo va a conseguir. Pero cuando él era joven, su padre murió, no lo llegó a conocer bien, y desde chiquitito, pues tiene el tío la de esto de que tiene que inventar una máquina del tiempo para conocer mejor a su padre. Uh-huh. ¿Vale? Ya llega a la conclusión de que lo que quiere hacer es imposible, porque el punto más atrás donde se podrá viajar en el tiempo será el momento en el que se invente la máquina del tiempo. No cosa se podrá también, ir más atrás. Cosa también discutible, pero bueno. ¿Discutible por qué? Porque yo creo que para atrás, aunque la hayas inventado, será imposible. Si acaso, para adelante. Bueno, ¿tú has visto el documental? No. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, ¿no? No, como el tío lo explica, realmente yo me creo que si es capaz de conseguir lo que quiere hacer, me creo que se pueda mandar información. Esto es importante. El tío ya, evidentemente, ha desechado lo de ir a ver su padre. Para empezar, porque la máquina del tiempo lo va a inventar. Teóricamente, querían ponerla en funcionamiento en 2008, pero estaba tuviendo el tío problemas, pero está en ello. La máquina está diseñada para mandar al futuro, o desde el futuro, a ese momento, o a cualquier momento desde que se haya inventado la máquina, partículas subatómicas o información codificada en forma de bits y bytes y tal. ¿Sabes? Lo que pasa es que entraríamos en la paradoja de si hay un accidente, por ejemplo, de avión. Sí. Y tú en el futuro mandas ese día que no se coja ese avión que va a haber un accidente. Bueno, pues aquí entra en el documental, que recomiendo a todo el mundo que lo vea. De hecho, creo que voy a poner el enlace también en el blog. Polo. ¿Vale? Habla otro tío, un inglés, ¿vale? El doctor Dutch, que también tiene toda la cara de otra persona. Este es Robert Carlyle, pero con SIDA. ¿Vale? Se imaginaron. Robert Carlyle desnutrido y con sarcomas de Kaponki. Bueno, pues el tío dice que eso no es problema. Que las paradojas no son problemas, que la mecánica cuántica impide que existan las paradojas, porque hay infinitos universos. Claro, para eso es mecánica aquí, tío, para arreglar los problemas. Para arreglar los problemas, claro. El tío dice que si tú viajas al pasado o mandas una información al pasado para alterar esa línea temporal, la mandas realmente a un universo paralelo que es muy parecido, pero donde tu información no va a tener una implicación sobre la línea temporal desde la que sí, tú las mandas. Creas otra, ¿vale? Otra vía. La verdad es que el documental está atacado de bien, porque esta parte de la mecánica cuántica, que es tan difícil de realmente de explicar, y incluso para los que hemos estudiado ciencia, muchas veces es un... La verdad es que es un lío. Pero... el tema de... no, todo es posible y te chocas con la pared y al final la atravesará algún día, o en otro universo, lo explican con unas mesas de billar y te quedas totalmente claro a nivel usuario, ¿qué es la mecánica cuántica y qué principios la rigen? Sí, pero la mecánica cuántica, vamos, yo, este documental que llevamos comentando durante miles de programas. Desde el principio. De la teoría de cuerdas. De cuerda. En ese documental sale un profesor de física de una universidad estadounidense, ahora mismo no recuerdo cuál, y el tío dice, yo realmente tampoco entiendo la física cuántica. No, que realmente es como un dogma de fe o una creencia, sí, más que una ciencia. Que digamos, sí, se ha demostrado que funciona, pero que claro no está. No, y además como es todo tan teórico, es sí, tan difícil demostrar muchas cosas de la mecánica cuántica. Pero ya no es que sea teórico y sea difícil de demostrar, es que es difícil de entender y de explicar. Uh-huh. Es más, Schrödinger, que es... la ecuación de Schrödinger es una de las ecuaciones en las que se basa la mecánica cuántica. La cuántica, el tío hay muchísimas leyendas en torno a la creación o a la cómo Schrödinger llegó a su ecuación. Se habla de que el tío estaba soñando y que se le apareció en sueño porque había estado leyendo un libro de una de un pueblo de no sé dónde, y el tío lo mezclaba allí con, digamos, teorías filosóficas, y de hecho el tío fue incapaz de explicar o sea, murió y fue incapaz de explicar. Se dice que incluso él no entendía la propia ecuación. Entonces, bueno, es enrevesadito, pero tela. Taco. Y aparte que también estamos hablando de otro tipo de mecánica a la que estamos acostumbrados. Además, yo me acuerdo de la facultad que te decían, tú olvídate de todo lo que has estudiado de física porque esto es otra cosa. Por mucho que quieras, no puedes. No, es imposible. No puede. Por eso digo que realmente, con el tema de las mesas de billar, se asemeja mucho a la mecánica clásica. Uh-huh. Y te explican muchos conceptos de la mecánica cuántica que son tan difíciles de explicar, como el tema de las probabilidades y de que las cosas no hagan lo que realmente se espera que hagan y hagan otra cosita. Y está bastante bien. O sea, pondremos el documental que nos mandó Alberto, que está bastante bien, ¿vale? Y ahora, de todas maneras, después, cuando pasemos a los audio correos que también nos preguntaban cositas, también va a hablar tú un poco de lo que es en el tiempo, ¿no, Javi? Vamos a intentarlo. Bueno, pues el último correito que tenemos, penúltimo, en realidad, era de Juan Carlos Mena Delgado. Uh-huh. Que simplemente lo único que hacía era felicitarnos por el podcast y mandarnos un saludo desde Algeciras. Pues muchas gracias. ¿Vale? Que somos su podcast favorito, junto con la Biblioteca de Alejandría. Otro podcast, está bastante bien, ¿no? Sí, yo sí. No, yo lo escuché hace tiempo que no lo escucho, la verdad. Felicitaba la Navidad igualmente, ¿vale? Por supuesto. Y por último, que tampoco, realmente tampoco lo vamos a decir, nuestro amigo Bombilla, de, uh-huh, como gallinas en corral ajeno, nos preguntaba sobre consejos para hacer podcast. Ella tiene un podcast, o sea, los consejos te los has dado tú solo. Y consejo, poquito, ¿no? Es decir, bueno, un poquito. Grabar. Que haga lo que te dé la gana. Exactamente. Grabar. Y que tú te sientas a gusto con lo que grabas. Exacto. Lo que opine la gente, te la puede... No, vamos a ver. Pero tú puedes adaptarte un poco, evolucionar, así, bueno, pero nunca pierdas realmente lo que a ti te gusta. Es decir, no acabes grabando una cosa porque 200 oyentes quieren que lo hagas así y tú lo estás grabando y no te sientes a gusto. Al final te aburre y lo dejas. Exactamente, si la gente te dice, oye, deberías hacerlo más corto, deberías hacerlo más largo, deberías poner música. Deberías quitar la música. Es que cada uno te va a dar una opinión distinta. Exactamente, pues cosas así, o como la encuesta que tenemos nosotros, de dónde ponemos los audio correos y los correos al principio, al final. Oye, cosas así, pues por supuesto, ¿no? Evidentemente el podcast es tuyo y te lo follas cuando quieres. Exactamente. Entonces, si la gente te dice, oye, que no pongas audio correo y tú los quieres poner, pues cojones, ponlo, ¿no? Pero hablar de películas, porque la gente quiere escuchar de películas, pues tío, yo hablo de lo que hablo, y si quieres escuchar hablar de películas, te buscas otro podcast. ¿Otro podcast de películas? Que lo hay. Bueno. Y si me escuchan 30 personas, pues bueno, al fin y al cabo lo que tienes que hacer es divertirte, tío. Pues sí. Divertirte, sí. Pasarlo bien, el día que esto no te divierta, pues chapa el chiringuito, pones en tu blog. Adiós, señores, que lo dejo porque no me divierte, y ya está. Y quizá lo mejor es escucharlo una vez que tú lo has grabado, volverlo a escuchar tú mismo y así, si acaso, tú mismo te... Yo personalmente ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no. Te puede ayudar a decir, coño, esto no lo tenía que haber hecho yo sin, pero por ti, no porque te lo diga nadie. Sí, pero eso está bien al principio. Después, al principio, realmente, sí. Es muy difícil escuchar tu propio podcast. Sí. ¿Vale? Porque, para empezar... Nunca te va a gustar. Para empezar, no te va a sorprender en ningún momento. No. No te va a dar ninguna información porque ya la has dado tú. Uh-huh, ¿vale? Claro. La que tú creas que es información, pero tú, a la gente a lo mejor no se lo parece, pero que no, es muy difícil. A mí realmente me cuesta. Yo de los nuestros he escuchado muy pocos. Yo los del principio. Yo he escuchado los del principio y he escuchado el 12 porque, según todo el mundo, nos quedó bastante bien. Y la verdad que quedó bastante bien y lo escuché bastante a gusto. Pero, claro, sabiendo lo que iba a decir y lo que venía ahora y lo que va a decir ahora, y no te sorprende. No, escucha tu podcast es como ve tu propia película o... lee tu propio libro. Tu propio libro, exactamente. Pero sí, yo creo que la mejor crítica es la autocrítica, no la que te diga los demás. Pero bueno. Qué va, tío. La peor crítica es la autocrítica, tío. Porque tú, hay fallos que tú cometes que tú no lo ves como fallo. Después te puede decir uno que es un fallo y tú puedes decir, no, eso no es un fallo, ¿vale? Pero igual te das cuenta de cosas que tú no eres consciente de ellas. No, y tú mismo vas a ver muchísimos más fallos que cualquier otra persona. No. Muchísimos más. Y te va a llegar cualquiera y te va a decir, oye, pues me ha parecido bien y tal. Y tú le vas a decir, pero ¿por qué? Si aquí, no sé qué. Y el otro dice, pues yo no creo que eso sea un fallo. En fin, que bueno. Que bueno, que... Que hay que disfrutarlo. Que grave lo que le salga a los huevos. Exacto. Que tenemos otro correo más, pero lo vamos a poner al final, uh-huh. ¿Vale? Porque nos mandan ¿Os acordáis de los retos que hacíamos en su momento? Pues, sí, bueno, Yomo también nos manda unos cuantos retos para nosotros. Sí. Y al final del programa, mientras vemos a ver cuál es la solución, pues vamos a respondérselo. Ahora a respondérselo, o yo creo que mejor los trasladamos a los listeners. ¿Los trasladamos? Sí. Vale, bueno, la gente también los disfrute, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que yo creo que uno de ellos ya lo hice yo, ¿no? Creo que no lo llegamos a decir al final. Vale, bueno, creo que no. A Abraham no le suena. Y... vale, pues lo ponemos y ya está. No, en realidad, decirle a Jobón que creemos que sabemos la respuesta. Hombre, sí. Yo el mío sí. Y yo el mío también. Y yo el mío también. O sea que. Pero y... bueno, por eso, pues en vez de llegar a leerlo y decir, pues mira, esto es así, y queda aquí de guay, no. Se lo ponemos a los listeners, que sí, los listeners lo piensen, y habrá quien lo saque, quien no lo saque, quien saque uno de tres, dos de tres, en fin. Vale. Y ya daremos la respuesta. Entonces, antes de pasar los audio correos, uh-huh, y a una sesión especial que va a ser una sorpresa después, uh-huh, ¿qué cancioncita ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Algo marchosito? ¿Algo tranquilito? No, algo cañero. Vamos a poner algo cañero. ¿Algo cañero? ¿Qué tenemos por aquí? Oh, pues mira, yo qué sé, pues mira, por ejemplo, mira, sí, el Jazz Rack de Helldoraidos. Pues ponemos el Jazz Rack de Helldoraidos y ahora empezamos con la sesión de los audio correos. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, you'll be there. Nine to five. rock, rock. Fucking socks off. Bueno, después de escuchar el jazz rock de Helldorados, ¿vale? Vamos a empezar con la sesión de los audio correos, ¿vale? Uh-huh. Donde todo el mundo nos ha mandado, todo el mundo que nos ha mandado audio correo con preguntitas y tal. Todo el mundo nos ha mandado audio correo, todo el mundo, hasta los filipinos y todo, tío. Todo el mundo, sí, todo el mundo. Sí, hemos tenido que hacer una selección bastante exhaustiva, ¿eh? Sí, y nos hemos quedado al final en tres. En tres. Sí, sí, sí. Entonces, el primero que vamos a escuchar es el de nuestro amigo Juan Antonio Bombilla, Señor Bombilla, del podcast Como gallina en corral ajeno. Entonces vamos a escucharlo y ahora le contestamos. Hola amigos de La Guardilla 2.0, soy Bombilla, del podcast Como gallina en corral ajeno. Y bueno, principalmente he de decir que estoy muy contento con vuestro podcast. Lo que llevo escuchado por ahora me ha gustado mucho. Y bueno, este audio correo que os envío es en relación al podcast número 10, donde hablasteis de las redes cristalinas. Bueno, no os centrasteis, pero estuvisteis comentándola, y principalmente sobre las redes de Bravé, obviamente. Y yo puse un tuit comentando, y bueno, ¿sabéis la anécdota que se cuenta sobre las redes de Bravé? A mí realmente me la contó un profesor de la universidad. He tenido un par de asignaturas de ingeniería de materiales y dicho profesor nos contó que Bravé no había descubierto, descubierto las 14 redes. Es decir, fue un alumno suyo las que la descubrió. Pero en realidad el alumno dijo que había 15 redes, cuando en realidad una la había repetido. Entonces Bravé se lo corrigió, dijo que había 14 y lo patentó a él con su nombre, cuando realmente el mérito no es suyo, sino del alumno. Pero bueno, ya os digo, la veracidad de eso se la doy a... depende de mi profesor, que a ver, lo que el hombre no creo yo que nos vaya a engañar en clase. Pero me resultó curioso y digo yo, mira, es como una anécdota, una leyenda que se cuenta. Y bueno, como también pude escuchar, que pedís que os pidan temas para el podcast, y yo tengo muchos temas que me gustaría de los que tratasen, puesto que decís, eso no se entiende, o luego explicaremos como una mierda, que va, no, lo explicáis más o menos bien, por lo menos mejor de lo que yo lo hago, eso desde luego. Pues un tema, por ejemplo, sería Chernóbil, que comentaseis por qué se produjo el accidente, cuáles fueron los motivos, la repercusión en el medio ambiente. Es interesante la dispersión de contaminantes. Luego también quisiera un día que comentase sobre los motores de combustión. También son muy, muy interesantes. Ver la evolución que ha sufrido durante los años y lo que esperamos de ello en un futuro. Y bueno, por ahora eso es todo lo que más o menos os quería comentar. Que espero que tengamos algún día una charla sobre estos temas de ciencia que tenemos en común, que nos gustan tanto. Así que enhorabuena por vuestro podcast, seguí así y espero seguir escuchando durante mucho tiempo. Un saludo a todos. Nos planteaba Juan Antonio, bueno, primero, muchas gracias por el correo. Bueno, nos ha escrito tanto un correo electrónico... Con no, letra, con su normal, letra. Exactamente, pa leer. Con sus palabras. Exactamente, y ahora nos ha mandado uno... Un audio correo. Uno en audio. Bueno, nos hablaba de esa anécdota con las redes de Bravé. Hombre, eso quizás es un clásico, ¿no? También hay en matemática, pues yo creo recordar al Hospital, que también hizo algún tipo de jugarreta así con... Con algún alumno. Con algún alumno. Sí, sí. Algo, creo recordar que es Lopitas, no estoy seguro, pero bueno. Yo ni idea. De esas cosas hay muchísimas. Hay muchísimas leyendas sobre eso. Y luego de Chernóbil. Pues bueno, pues Chernóbil única y exclusivamente sucedió por negligencia. Las instalaciones de esa central nuclear no tenían, carecían de los mínimos requisitos de seguridad. Y bueno, pues cuando se dio el accidente se dio con todas sus consecuencias. Después de Chernóbil no ha habido, o al menos yo no recuerdo o no tengo constancia de ningún fallecido por un accidente de ese tipo. Es más, no se ha vuelto a repetir un accidente de ese tipo, sí. Única y exclusivamente porque las centrales nucleares sí se vigilan bien y tienen las medidas de seguridad adecuadas. No tienen por qué ser peligrosas. Lo que ocurre es que estamos en los años 80, esto fue en el año 86, estamos en la Unión Soviética, la central de Chernóbil estaba situada en Bielorrusia, que es una, bueno, hoy día es una república independiente. Pero en su momento era el culo de la URSS. Sí, bueno, el culo, bueno, de la URSS. Toda la república que no fuera en Rusia era en el culo de la URSS. Sí, bueno, Rusia pues a lo mejor sí, bueno, igual Ucrania la consideraba un poco más por, bueno, por tema del gas y tal, o las repúblicas bálticas, pero evidentemente todos sabemos que la Unión Soviética fue una conquista o una creación de los rusos, que se dedicaron a conquistar otras regiones adyacentes. Y en Bielorrusia, pues, colocaron esta central nuclear. A ellos les daba igual si aquello afectaba a la población o no, si aquello petaba o no. Y al final, pues, acabó petando con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Los efectos de la radioactividad, 23 años después, se siguen notando. Sí, sí. Y lo que queda. No, claro, y probablemente, pues, será la zona más contaminada o una de las zonas más contaminadas por... radiación en el mundo. Sí, vamos, de hecho, como estamos poniendo, vamos a poner muchas cositas en este especial en el blog. Uh-huh. Yo voy a buscar otra vez una foto que encontré en su momento sobre la población más cercana a lo que era Chernobyl. A la central, ¿no? Sí, y bueno, las fotos son espeluznantes porque es que está todo hoy en día, 23 años después, tal y como lo dejaron en el año 86 cuando evacuaron la ciudad. Se siguen viendo los colegios con los cuadernos todavía, los pupitres abiertos, la pizarra con lo que estuviera escribiendo la profesora en ese momento, la bicicleta tirada por la calle y la ropa tendida en los balcones. Uh-huh. Yo, una de las pocas veces que he visto a Enrique Jiménez fue una especie de Chernóbil. Uh-huh. Y, hombre, si las referencias son las que yo vi en ese documental, tardaron 3 días en evacuar la ciudad. O sea que 3 días estuvieron ellos viviendo sin saber dónde estaban, hasta que ya los mismos rusos... Hombre, ¿sabe dónde estaban? Bueno, o sea, sin saber lo que tenían encima, me refiero. La situación, ¿no? Sin saber lo que... Claro, como no, eso no se ve, hasta que vinieron los camiones del ejército y le dieron montarse que nos vamos. Pues sí. Y hasta ahí han llegado. Pues después eso lo vamos a poner... Si encuentro las fotos, las pondré también en el blog. Así que todos los que estéis escuchando este programa especial... Programa especial. Pronuncia bien, niño. Sí, sí, perdón. Que os paséis por el blog, que vamos a poner esta vez bastantes cosas... Interesante. También nos preguntaba sobre los motores de combustión. Yo los he estudiado en la carrera. No guardo buen recuerdo de ellos, de los ciclos de potencia con gases y yo, la verdad, el tema de motores, aires acondicionados y esas cosas, yo guardo más recuerdos. Si más gente dice, oye, pues explícalo un poquito y tal y cual, pues bueno, me lo prepararé. Con pocas ganas, pero bueno. Con si todo el dolor de tu corazón. Sí, si la audiencia pues, lo exige así y tal y cual, pues hablaré, ¿sí?, de los ciclos de diésel, de los ciclos de ciclo Rankine. Incluso podemos hablar también si surge de máquinas frigoríficas y tal, o de aires acondicionados, del ciclo de Carnot, en fin, de ahí se puede sacar cosas varias, pero bueno, yo no las recuerdo con cariño precisamente. Pues bueno, en el fondo nos debemos a nuestros oyentes. Si las 10 personas que nos escuchan nos piden que lo hagamos, lo tenemos. Les recomendaremos un libro. Exactamente. Si pondremos el enlace, bueno, pondrás el enlace en la página. Yo ya les recomiendo uno, el Morán Shapiro. Ahí viene todo explicado de puta madre. Sí, sí, ahí está. Bueno, después de escuchar el audio correo de Juan Antonio. Ahora, como de todo hay que poner en el mundo, sí. Ahora vamos a pasar a poner un audio correo de nuestros amigos de Podcast Caramelizado. Que advertimos que son dos señores con las neuronitas cogidas. Sí, señor. Así que vamos a escucharlo y ahora le damos... Al Alberto y al Javi. Y al Javi. Le damos respuesta... Caramelizado. A lo que nos preguntan. Esperamos que le damos respuesta por no darle dos collejas. Efectivamente. Sí, pero sobre todo a Javi que pega certito, Bueno, pues venga, vamos a escucharlo. Venga, vamos para adelante. Hola, buenas tardes, señores de La Guardilla 2.0. Yo soy padrino, Alberto. Padrino, volvemos a casa por Navidad, ¿no? Pues eso, nuestros padrinos queremos un montón. Os creemos. Javi, Quique, Abraham y... ¿Álvaro está? ¿Está Álvaro? Si estás, manifiéstate. Si estás ahí. Un saludo para Álvaro, cuando lo veáis o algo. Yo todavía no lo conozco. Yo tampoco. Me han dicho que es muy chico. ¿Sí? Ya está, lo único que sé. Bueno, es que al lado tuya cualquiera es chico, ¿eh? Ya, pero imagínate, a la tuya también. Ah, bueno, si al lado mía es chico, bueno. Yo me han dicho que la estatura media. Que es un llavero de poco yo. Más grande. Bueno, aquí Alberto quería proponer... Yo tengo un tema que proponeros, que lo escuché en el 11, todavía no he escuchado el 12. No me da tiempo porque... Gamberro, a ver, maje. Llevo... No, no sé, si yo tampoco. Llevo 3 días escuchando el 8, el 9 y el 10. Y el 11. Que lo estás escuchando hoy. Estás enfermo, te va a dar un algo. Bueno, pues imagínate, yo estoy saturadísimo. Yo de hecho, no vea, estoy... Venga, que desvariamos y esto a ver, un... señores de La Guardia 2.0, yo cuando disfruto de momentos de lucidez intelectual, me pregunto, ¿qué pasaría si consiguiéramos superar la temperatura del cero absoluto? Que tengo yo entendido que en el cero absoluto ningún átomo ni ninguna cosa más chica de eso se mueve. ¿Las moléculas irían atrás en el tiempo? Bueno, en el tiempo no. ¿Y se moverían inversamente a su forma? Yo no me he enterado de nada. Es que tú eres un inculto, Javier. Tú no escuchas La Guardilla 2.0 últimamente, sí, escucho, pues eres un inculto. Lo escucho desde antes que tú. Pero no, bueno, tú te lo escuchas antes que yo, pero yo lo escucho desde más tarde, pero yo no me lo escucho a todos. Vale. Que bueno, que se me había ocurrido otro tema, pero se me ha ido de la cabeza. Porque ya no tengo momentos de lucidez intelectual. Yo tengo otra duda. ¿Por qué no fabrican gorras de mi talla, tío? ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? ¡Hala! Un beso, Kike, Abraham, Javi y Álvaro también, si está. Venga, un abrazo, adiós. Señor. Bueno, pues... Javi, a tu pregunta. No existe máquina que haga gorras de ese tamaño. Exactamente. Para esa cabeza no hay gorra. Tiene una cabeza para demolir edificio. Exactamente, es que yo creo que el ciclotrón este de aquí de Suiza y Francia tiene un diámetro menor que la cabeza de Javier. Exactamente, que tiene más cabeza que un manojo de Pocoyo. Que bueno, manojo de Pocoyo. Sí, Álvaro ya le ha contestado cuando estaba por aquí, Álvaro, al principio, ¿vale? Que sí. No estábamos de acuerdo con... Ya tiene que estar cerca de la puerta del sol. Sí, ya tiene que estar allí preparado con la jubita y la capa de Ramón García. Que no es el que vende oro, ese no es. No, ese no. Bueno, pero bueno. ¿Qué nos preguntaba también Alberto? Alberto. Lo del cero absoluto. ¿Qué pasaría si se superara el cero absoluto? Yo lo que digo es que primero vamos a llegar al cero absoluto y después veremos qué pasa. Teóricamente sí es verdad que no habría movimiento y que si se sobrepasara se puede pensar teóricamente que se mueven al revés. Pero ya digo. Bueno, pero... lo que se saca de lo que hemos dicho antes, del tercer principio de la termodinámica. Tos. Y de la física cuántica es que no habría movimiento. Pero que no haya movimiento no implica que el tiempo vaya hacia atrás. No, yo creo que se pararía el tiempo. Si no hubiera nada que se moviera... ¿Nos quedamos en pause? No existiría el tiempo, te quedaría en pause, con lo cual no... envejecería, no habría nada. Bueno, eso si tú llegas al absoluto, ¿no? Claro, eso si por eso. Una máquina en Shanghái a ti no te va a afectar, ¿no? Claro, pero que eso, que yo me refiero que, hombre, si la teoría, la física teórica que estudia esto es la verdadera, entre comillas, según esa física, creo que es imposible llegar. Se podrá aproximar. Si se llega, es que se está cambiando la, no, la teoría. Igual está equivocada la teoría. Por eso, ¿no? Que si se... O no equivocada, igual no es exacta. Igual es aproximada, pero no exacta. En aprox. Fin, es aprox. Ya hemos dicho antes que Kelvin, Lord Kelvin, anteriormente conocido como William Thomson, que sí, me acordaba ahora, ¿eh? Como el de los televisores. Bueno, él puso su escala. Su escala es arbitraria. Igual no pasa nada a esa temperatura. Hombre, arbitraria tampoco quiere decir caprichosa. No, no, en fin, no, no. No llegó está basado evidentemente en los estudios que hizo el tío y llegó a la conclusión de que el cero absoluto era para él esos menos 273,16 grados centígrados. 273,16 grados centígrados, cierto. Bueno, en realidad es 273,1590 y es como el número pi. Aquello tiene... Un intervalo abierto. Cuando llegas al 16 se acaba todo. Te queda... Estatua. ¿Un intervalo qué? ¿Abierto? Ah, vale. Vale. Bueno, pues después de escuchar el audio de boca caramelizado... No, pero eso hay que decirlo con la boquita así como de haberte hartado de coño. Boca caramelizado. Buen poker. Buen poker. Que, bueno, el... Ahora vamos a poner una dentro de los audio correos una sesión especial. Sí, para un insigne... Una insigne persona. Insigne persona y oyente. Sí. Y oyente, y incluso colega. Incluso podcaster. Exactamente. Que nos manda una serie de preguntas, pero hemos decidido hacer una sesión especial para sus preguntas. Pues sí, pues sí. Entonces vamos a poner esta intro especial, su primera preguntita, y empezamos. Que tiene muchas, con la respuesta, sí, trae unas cuantas. Sí, pues vamos a hacerle nosotros una preguntita. ¿Para cuándo el niño, hijo? Eso, ¿para cuándo el quinito? ¿Para cuándo el quinito o la Teresita? ¿Eh? Y te deja de grabar podcast. Exactamente, exactamente. Menos tontea y más folla, coño. Bueno, pues eso, vamos a poner esta intro especial dedicada a este podcast y empezamos a contestarle. Y ahora Rupertina, la cabrita filósofa, les va a regalar con una perla de sabiduría popular. Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño, complaciéndoles. Señores, vámonos que a la de tres. Y aquí comienza el show de Joaquín García en La Buhardilla 2.0. Piensa, cariño, piensa en ese niño, piensa en sus ojos mojados más sin brillo, piensa en la guerra, en el suelo quemado, piensa en la rosa que sana. Hola, muy buenas, buhardilleros, soy Joaquín García de Droidca y como lo prometido es deuda, pues aquí os envío este audio correo. Os voy a hacer unas cuantas de preguntas, un par de ellas o tres son muy cortitas y una es para que habléis de un tema, si lo queréis conveniente, en vuestro programa. La primera va dedicada a Javi y aunque fue Quique el que lo comentó, el libro este de las matemáticas de un cuadrado y una esfera, decía que el cuadrado veía la esfera como una circunferencia, no como una esfera porque estaba en dos dimensiones. Entonces tenía una pequeña discusión con un colega y vamos a imaginar, aunque son en dimensiones distintas porque el cuadrado tiene solamente dos dimensiones y la esfera tiene tres, pero imaginamos que la esfera estuviera apoyada sobre el mismo plano en el que está dibujado el cuadrado, realmente el cuadrado no vería la esfera como una circunferencia, la vería solamente como un punto, ¿no? Suponiendo que la esfera estuviera apoyada en el plano ese. Eso por un lado. Un cuadrado y una esfera van par basete, van par basete. Y en la mitad del camino va y se la mete, va y se la mete. Chimpón. Anda, que la puso redondo. Pues bueno, le puso redondo todo lo que se llama buje. Cuenta, Javi, ¿qué pasa con el cuadrado y la esfera? Cuando se ponen en contacto y no es que se la meta ni nada. No, vamos a hablar de geometría. Claro, cuando en esa discusión el que lleva la razón es Joaquín. Porque, claro, cuando, si supuestamente tú vives en el plano y tú solo ves dos dimensiones, si la esfera entra en contacto de manera tangencial, es decir, el primer momento en el que se tocan... La esfera siempre va a entrar en contacto con el plano de manera tangencial. Claro, por eso cuando entra en contacto de manera tangencial, lo que desde el plano se vería sería un punto. Un punto. Que en el momento que empieza esa esfera a atravesar el plano, ese punto se convertiría en una circunferencia que iría creciendo hasta el ecuador, después iría otra vez reduciéndose, volvería a verse un punto y desaparecería. Por eso, si alguien viviera en tres dimensiones y alguien viviera en dos, el que vive en tres dimensiones podría ver el futuro del que vive en dos en muchos aspectos. No, podría ver el futuro, no. A ver, podría ver el futuro desde el punto de vista del de dos dimensiones. Claro, vería el futuro del que vive en dos dimensiones. Eso, porque el de tres dimensiones lo que ve es su presente. Su presente, pero él podría ver, por ejemplo, si tú coges esa esfera y la tiras sobre el plano, el que vive en tres dimensiones sabe lo que va a ocurrir, sabe que van a entrar en contacto, mientras que el que vive en dos dimensiones, hasta que no entra en contacto, no lo sabe. Y en el momento que entra en contacto, ve un punto y dice, ¿y este punto qué es? Todo de que viene. ¿Y esto de qué viene? Y después empieza a crecer y dice, ¿y esto por qué? Y su, digamos, su conocimiento no sería capaz de saber qué está ocurriendo ahí, a no ser que lo razonara desde las tres dimensiones. Bien. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntitas del chiquillo, ¿vale? Después de esto del el cuadrado y la esfera que van para Basete. Y vamos a escuchar la segunda preguntita de nuestro amigo Joaquín García. Después, por otro, creo que esta irá más o menos dedicada a Quique. Y es que a ver si podría explicar un poco cuál es la diferencia entre que una persona sea portadora de una enfermedad o de un virus y una persona que la tenga. Ya sé exactamente qué es lo que es cada cosa, pero me surgen unas preguntas como, por ejemplo, si la persona que es portadora del virus, vamos a poner por ejemplo el SIDA, esa persona puede contraer la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, y si, no sé, si otra persona se la podría contagiar a él o no. Como por ejemplo el caso del jugador de baloncesto Magic Johnson, que es portador del SIDA pero no tiene la enfermedad. Esa persona podría transmitirla, pero ¿a esa persona se lo pueden transmitir o tiene los anticuerpos o no sé? La verdad es que estoy un poco perdido en ese tema. Bueno, pues nos pregunta sobre la diferencia entre portar una enfermedad y tener los síntomas característicos de esa enfermedad. Sí, el tener lo que se llama tener la enfermedad. Aquí hay que diferenciar entre distintos tipos de enfermedades, ¿vale? Cuando es una enfermedad hereditaria, hay veces que por cuestiones de sexo o de color, hay gente que la expresan y gente que no. Es decir, el tema de la hemofilia famosa de los Reyes, ¿vale? Se sabe que el feto se está formando, si es femenino y tiene hemofilia, se produce un aborto natural. Si es masculino, nacerá con la enfermedad. Es decir, el feto, mientras se está formando, porta la enfermedad, pero bueno, hay un mecanismo que lo que hace es destruir esa vida que se está formando. Aparte, otra enfermedad famosa, que una que tiene solamente las personas de color, ¿vale? Es la anemia falciforme. Falciforme, ¿vale? Esta enfermedad solo afecta a los negros. Los blancos podemos tener la mutación, en este caso se ve una mutación de un gen. Podemos tener la mutación en el gen, pero a nosotros no nos pasará nada. Pero si mantenemos relaciones sexuales con una negra, uh-huh, o persona de color, ¿vale? Femenina, porque si no, no van a hacer nada, ¿vale? Hombre, sí. Si la descendencia, que seguramente será mulato, o incluso negro, o incluso blanco, no lo sé, pero si es negro, esa persona va a tener esa enfermedad. Café con leche. La anemia falciforme. Y él, en particular, hablaba del SIDA. La diferencia entre portar y tener una enfermedad. Esto es una enfermedad adquirida. Magic Johnson es portador del SIDA, ¿vale? Cero positivo. Lo que se está produciendo en su organismo es una lucha entre su sistema inmune y el virus. De momento, el sistema inmune tiene, digamos, más o menos solucionado el tema, ¿vale? Lo tiene controlado. De manera que él no está desarrollando las enfermedades típicas, porque bueno, el SIDA no es una enfermedad como tal. Te hace tener muchísimas cosas, pero el SIDA no, lo único que hace es destruir tu sistema inmune. Y eso lo aprovechan otras enfermedades claro, que en circunstancias normales no te afectarían. Que te puede morir de un resfrío para entrar en acción. Sí. O sea, que te afecta, no es que no te afecte en otras circunstancias, sino que en otras circunstancias, por un resfriado, pues estás 4 o 5 días moqueando y tal, dolor de cabeza y te duele el cuerpo y tienes malestar, y si tienes el SIDA, si has desarrollado esa enfermedad, eso te mata. Eso te mata, exactamente. Es decir, Magic Johnson sí puede propagar la enfermedad, teniendo relaciones sexuales, pinchándose con la misma aguja el otro que Magic Johnson, si se pincha. Lo típico que sabemos de contacto... entre fluidos sanguíneos y fluidos corporales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que Magic Johnson, si vive lo suficiente, al final el SIDA le acaba ganando la batalla. Es decir, un portador puede morir antes de que la enfermedad se manifieste. Sí, señor. O puede acabar su vida por causa de esa enfermedad, ¿no? Exactamente. Es decir, el tema de, por ejemplo, de Freddie Mercury. Freddie Mercury se sabe que cuando murió, él contrajo el SIDA a principios de los 80. Freddie Mercury murió a principios de los 90 y su deterioro no fue... fue 2-3 años. Exactamente. Lo recordamos todo como un hombre vigoroso, ¿no? Sí, bigotudo. Y bigotoso. Bigotoso. Vigoroso, bigotoso, bigotudo. Vale, pero de 2 o 3 años antes, pues se empezó a ver la decadencia. Y ese es el momento en que el virus le ganó la partida al sistema inmune y cuando llega todo. Pero bueno, una persona, ya él no le podía contagiar el SIDA, él ya lo tenía. ¿Vale? Que esto no es en plan, tienes un virus, pues te meto dos, no, y ahora gano, no. ¿Vale? Pero estos son insignificantes lo que tú le puedas contagiar a una persona cuando tú ya tienes la enfermedad. Simplemente, tarde o temprano, le acabará ganando la partida al sistema inmune y lo... Bueno, pues ya llevamos dos. Ya llevamos dos, pero hay más. Hay más, no. Este chiquillo... Estaba aburrido. El niño preguntita, ¿eh? Niño preguntita. El niño preguntita. Pues por la tercera, ¿qué pasa? Vamos a charlar. Venga, vamos a ver la tercera. Y ya, otra pregunta, que esta no sé quién me la podrá responder. Me imagino que por el tema de materiales y demás, iría más enfocado al tema de Abraham. A ver, es una paranoia, pero bueno. ¿Puede un elemento o un material o algo calentarse o enfriarse más que aquello que lo calienta o enfría? Os voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de entenderlo. Imaginaos que hay un elemento, voy a decir el hierro, por ejemplo, ¿vale? Aunque no es el caso. Pero si yo meto una pieza de hierro en un horno a 200 grados, ¿se podría calentar a más de 200 grados? Ya sé que en el caso del hierro no, pero ¿existe algún material o algún elemento que se caliente o se enfríe por encima del punto de la temperatura de lo que lo está calentando? Imaginaos, hay un elemento en la Antártida que, pese a que la temperatura ambiente está a menos 50 grados, pues ese elemento podría llegar a tener una temperatura inferior a esos menos 50 grados, o el caso extremo, en el otro extremo, perdón. En un horno, nosotros metamos un elemento en un horno a 300 grados y por lo que sea, por las características, ya sea por algo físico o químico o algo, ese elemento se pueda calentar por encima de los 300 grados. No me estoy refiriendo a que si el horno está a 300 el elemento se vaya a calentar a 500, pero a lo mejor si el horno está a 300 se puede calentar a 301 o a 300,5 o algo así. ¿Eso existe? ¿Se puede dar o es físicamente o químicamente imposible? Eso, una pregunta para cada uno, cortita. Pues esta vez me ha tocado a mí responde. Y hombre, primero, tal y como plantea Joaquín el tema, la respuesta es no. No hay ningún material que se pueda calentar o enfriar por encima. Es decir, nada puede alcanzar una temperatura por encima del foco térmico, ¿no? Foco térmico, bueno, de la fuente de calor, ¿vale? Para que quede un poco más claro. Ni enfriarse por debajo de la fuente de frío. De frío. Que estos conceptos calor y frío son... relativo. Muy, muy, muy relativos, ¿no? Pero no depende, como dice Joaquín, del material. Es que la termodinámica lo impide. Y antes hemos estado hablando, cuando estaba Álvaro con nosotros, todo llega a una chimenea, por ejemplo. Exactamente, todo llega a un equilibrio. Es decir, pone la situación de meter un trozo de hierro en un horno. Si la temperatura del horno son 500 grados, el hierro, como mucho, va a poder alcanzar 500 grados, más no. Pero no porque sea hierro, porque si ponemos agua, el agua como mucho va a alcanzar 500 grados. que sí que el agua a partir de 100 deja de ser líquida y se transforma en vapor. Vale, pues tendremos vapor de agua a 500 grados, pero seguirá siendo agua a 500 grados. Pero no puede alcanzar 500,0003. ¿Vale? Vale, hasta ahí. Tal eso, como está planteada la pregunta. Exactamente. O si o enfriando. Si el congelador está a 4 grados bajo cero, lo que tú tengas dentro del congelador va a estar como máximo a 4 grados bajo cero. También hay una especie de duda de que dice, bueno, metemos el hierro y lo ponemos a 200 grados. Bueno, no. Me da a mí que pensar que quizás Joaquín cree que 200 grados es mucho para el hierro. Bueno, pues el hierro funde a 1500 grados, 1520 aproximadamente, el hierro y el acero. Es decir, que 200 grados... Casi, lo papea. Casi ni se coca. Exactamente, o sea, se calienta, pero aquello... Es más, a 1600 grados sigue siendo hierro, que está en estado líquido, pero es hierro, ¿vale? Pero como mucho ya digo, las temperaturas se igualan, ¿vale? Pero claro, esto desde un punto de vista, por así decirlo, clásico, que tenemos de un horno, una hoguera, un frigorífico, o una cámara, o un cubo lleno de agua fría con hielo y tal, para enfriar y para calentar. De esa forma, no se pueden alcanzar temperaturas ni mayores ni menores, ¿no? De lo que he denominado antes como foco, ¿no? Foco frío, foco caliente, ¿no? Que digamos sería la fuente emisora de frío o calor. Pero sí hay procesos por los que un cuerpo o una sustancia puede obtener mayor temperatura o menor temperatura que lo que le rodea. Por ejemplo, si tomamos un vaso de agua, cogemos un vaso de agua, un recipiente con agua, y echamos hidróxido sódico, sosa, que se conoce comúnmente como sosa cáustica, y agitamos para diluir la sosa, se produce un desprendimiento de calor. La disolución de la sosa en agua desprende calor. Pero no es que la sosa le haya transmitido el calor, sino es la reacción química que tiene entre dos... Realmente tampoco es reacción química. No es reacción química, es simplemente la sosa es un átomo de sodio unido a un anión hidroxilo, que es un oxígeno y un hidrógeno. En agua eso se va a descomponer. Por un lado vamos a tener el sodio y por otro lado vamos a tener ese anión hidroxilo. Pero siguen siendo sosa. Lo que pasa que en disolución acuosa, químicamente sigue siendo lo mismo. Vale, vale. ¿Vale? Pero ese romper el enlace del sodio y del hidroxilo nos genera calor. Con lo cual, vamos, y eso lo he constatado yo porque, bueno, en la facultad, pues, eso de disolver sosa es bastante común para muchísimas prácticas, ¿no? Porque la sosa es una base fuerte y tal, y se usa en muchos experimentos. Y tú notas que el vaso se calienta. Y si echa mucha sosa, se calienta bastante. Pues ahí tenemos un ejemplo de una disolución, es decir, coger sosa, echarla en agua, y aquello, ese sistema, aumenta su temperatura por encima de lo que está a su alrededor, que es el medio ambiente o donde tú tengas ese sistema. Hay otras sustancias que al diluirse, bueno, esto de la sosa, pues sería una reacción de disolución, que no es una reacción, pero bueno, sería una disolución exotérmica, es decir, desprende calor. Hay otras que necesitan calor. Pues tú echas esa sustancia, ahora mismo no tengo ningún ejemplo de alguna sal endotérmica, pero bueno, tú imaginas que tienes ese agua, la tienes a 25 grados. Echas esa sustancia y empiezas a remover hasta que se disuelva. Pues el agua pasa de 25 grados a 18. ¿Por qué? Porque esa sustancia necesita calor. Que ha tomado el medio. Exactamente. Pero dime. Quizá el ejemplo a lo que él creo que se refería era de meter un objeto dentro de otro y que recibiera su calor y aumentara más del que el que te da, no. En ese caso no, pero que insisto, que no tiene que ver con el material, que tiene que ver con la transferencia de calor. El equilibrio, ¿no? Vale, sí. Exactamente, con mucho el equilibrio. Queda igual que en ese horno o en esa nevera metamos un metal, metamos un vidrio, metamos un plástico, lo que sea, ¿no? O nombrando las tres grandes familias de materiales que hay, da igual que sea un metal, da igual que sea un material cerámico o da igual que sea un polímero. Y hay otro caso, bueno, probablemente haya más, pero los que a mí se me han ocurrido han sido estos de las disoluciones, y hay otro que es muy común y que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras casas. Y no nos planteamos realmente lo que está ocurriendo hoy. Exactamente, y es un horno microondas. Tú coges un vaso de agua o de leche, bueno, un vaso lleno de agua o de leche, o de leche. ¿Vale? Lo metes en el horno microondas, lo pones 2 minutitos y aquello se calienta. Pero el microondas no coge la temperatura. No coge, exactamente, el microondas, hombre, en algunos casos, cuando lleva mucho tiempo funcionando, pues sí. Sí, pero quizás sea de lo que desprende esa, del mismo vapor o lo que sea, sí, que sí. Calienta. Exactamente, pues ahí tenemos un horno, una fuente de calor, que realmente no es una fuente de calor, pero el cuerpo que tú metes dentro, la sopita, se calienta. Es bastante curioso de si echas, por ejemplo, el colacao o el café, uh-huh, que le pegues el primer sorbo y por arriba está caliente y por abajo está frío. Que ocurre muchas veces. Si lo mueves antes, no. Claro. Pero si lo metes directamente sin haberlo removido mucho, la forma en que se calienta es bastante extraña. Claro, pero tenemos un sistema que es muy distinto al sistema clásico que ha planteado Joaquín. De dos cuerpos que entran en contacto e intercambian temperatura. O intercambian calor, perdón, intercambian calor, ¿vale? Hasta llegar a un equilibrio de temperatura. En este caso, bueno, pues otro sistema más complejo, que lo que hace un microondas es irradiar con ondas de... ¿microondas? De pequeña amplitud de onda, por eso se llaman microondas, son ondas muy pequeñitas, por así decirlo, y lo que hacen es que inciden directamente sobre los átomos y las moléculas de la sustancia que tenemos dentro y los hacen rotar, provocan fricción entre los átomos y las moléculas y se calienta. Exactamente, o sea, dos cuerpos cuando se frotan, y eso lo sabemos de Karate Kid, claro, ¿no? Con el señor Miyagi cuando le cura el tobillo y empieza a frotarse las manos y le cura el tobillo, ¿vale? Es decir, dos cuerpos que chocan o que se frotan entre sí producen calor, y eso es lo que calienta los alimentos que metemos en el microondas. Pero el microondas sigue a una temperatura normal. Quizá el señor Miyagi, si fuera capaz de aumentar por sí mismo el calor de... Vaya, de la Tierra entera. Ese es el culpable del calentamiento global, hijo de puta. Por grabar 4 películas de Karate Kid. Y ese es el que hizo Tora, Tora, Tora. Apocalipsis ahora. Que bueno, vamos a... el último corte de este show de Joaquín García. Ahí está, tío. Vale, vamos a escucharlo y ahora a ver a quién le toca responder. Y ahora me gustaría que tratarais en la guardilla, cuando tengáis tiempo y ganas, o si podéis, si está a vuestro alcance, el tema de los viajes en el tiempo. Según tengo entendido yo, y si no es así, pues os ruego que me corrijáis, según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando se adquieren velocidades superiores, perdón, cercanas a la velocidad de la luz, sería posible un viaje al futuro, o teóricamente sería así. Pues mis preguntas serían: ¿el destino dependería de la velocidad? Es decir, dependiendo de la velocidad que le imprimamos en un supuesto viaje cercano a la velocidad de la luz, ¿iríamos más o menos lejos en el futuro? Si viajas, por ejemplo, 50 años en el futuro, ¿tu cuerpo seguiría envejeciendo? ¿O se quedaría en la edad en el que empezaste el viaje? Imagínate que vamos 50 años al futuro y yo tengo 30 años. Cuando llegue ese futuro yo tendría 80 años, ¿o seguiría teniendo 30 años más la duración del viaje en el tiempo normal? Otra pregunta. ¿Sería posible concretar a cuándo queremos llegar en un viaje al futuro? Otra duda. Me imagino que retroceder en el tiempo no se puede, porque no podemos, si aumentando muchísimo la velocidad viajamos en el futuro... Si bajamos mucha velocidad, obviamente nos quedamos parados, no viajamos en el pasado, en el tiempo hacia el pasado. Pero si viajamos en el futuro, ¿sería un viaje sin retorno? Es decir, imaginaos que podemos llegar a casi 300.000 kilómetros por segundo y adelantamos 50 años, por ejemplo. Ese viaje ya sería sin retorno, ¿verdad? Nosotros viviríamos 50 años por delante, entre comillas, la verdad es que esto es un poco filosófico, pero ese sería un viaje sin retorno, ¿no? No podríamos volver a nuestra época actual. Y qué más, tenía unas cuantas preguntas más y se me han pasado. ¿Podéis explicar en qué consiste un agujero de gusano? Porque según escuché hace bastante tiempo ya en el podcast de la, RA, de la aldea irreductible, los viajes al pasado serían posibles, pero no como los viajes en el futuro. Tendrían que ser a través de puertas temporales en que cambien de... No sé, si a través de un gusano, un agujero de gusano, o a través de un cambio de dimensión. La verdad es que no tengo ni idea. Y eso, ¿podéis explicar exactamente qué, en qué supone un agujero de gusano, o qué es, o en qué consiste? Y si tiene algo que ver con los agujeros negros. Pues nada, aquí llegan todas mis preguntas. Espero que no os quejéis de que la gente no colabora, porque con esta vais a poder rellenar unos cuantos minutitos de vuestro maravilloso programa. Pues nada, enhorabuena por lo de siempre, por este magnífico programa que hacéis, que me parece súper entretenido y me parece el top 3 de los podcasts españoles. Y nada, que sigáis así. Y nada, bueno, una tontería. Quique, ¿qué piensas sobre los comentarios que hicieron Abraham y Javi en el podcast del Arca de la Alianza, diciendo que eran el 50% más importante de la guardilla? ¿Tú qué tienes que decir al tema ese? Me imagino que en rebeldía podrías dejarle que ellos editaran el próximo programa, a ver qué salía. Pues nada, un abrazo a todos. Bueno, pues vamos a empezar por los agujeros de gusano. No, primero por los viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo. Hombre, antes hemos estado hablando de también un poco de viajes en el tiempo. Yo personalmente, y es una opinión personal... Y del primo de Don King también. Creo que para atrás es imposible. Que siempre si hay algún viaje en el tiempo tiene que ser para adelante. Y en lo que él se refiere de... Para adelante te refieres en el tiempo, ¿no? Para adelante al futuro, ¿no? Vale. Entonces, el cómputo de controlar los viajes. Hombre, teóricamente sí. Porque cuando... Teóricamente sí, ¿qué? Se puede controlar cuánto viajas tú en el tiempo. Y eso, o sea, teóricamente... Tú puedes, por ejemplo... Explícame la teoría. Vamos a empezar a explicarlo. Tú, si viajas a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, sí adelantas en el tiempo. Lo estuve hablando en el programa, creo que era en el programa número 9, que nosotros en verdad vivimos, entre comillas, en burbujas temporales. Sí. Dependiendo de la velocidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de referencia, ¿no? Nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, aquí mismo la Tierra, los satélites, que llevan una velocidad, aparte de la de rotación de la Tierra, la que ellas llevan propiamente girando alrededor, pues tienen pequeñas diferencias temporales con la superficie. Entonces, cada X tiempo se tienen que ir entre calibrando. Sí, bueno, a colación de lo que hemos hablado, hemos hablado antes con el vídeo que nos mandó Alberto, en ese documental se habla de un astronauta ruso, no me acuerdo quién era, no era Yuri Gagarin, ¿vale? Que era el que más tiempo había estado fuera de la Tierra, orbitando en la Mir, y... estrictamente se le puede considerar la primera persona que ha bajado en el tiempo, porque con la física en la mano ese hombre tiene un segundo menos de edad que la que debe tener. Claro. Por el tiempo que ha estado fuera y orbitando a esa velocidad. Eso está demostrado. ¿Vale? Ha ido un segundo en el tiempo, ¿vale? Vale, pero si orbita en la dirección contraria en la que gira la Tierra. En el documental sale la parte de Superman, ¿os acordáis cuando Superman le da vueltas a la Tierra? Pues comentan que está bien planteado lo que sale en Superman, pero cometen un fallo al explicar cómo viaja en el tiempo Superman, pero que está bien planteado físicamente, es estricto lo que el tío hace. Lo que pasa es que hay un, no me acuerdo qué tema viene en el argumento, o sea, en la propia, cuando el tío ya vuelve en el tiempo pasado para salvar a Lois Lane y tal, que cometen un fallo, digamos, de guión y que, digamos, que invalida todo el rigor científico que había tenido antes, pero que está bien planteado el tema de Superman. Claro, porque... Con la física en la mano, ¿eh? Incluso viajando, ¿no? En un medio cualquiera, ¿no? Si yo me desplazo ahora de España a Australia, yo estoy, perdón, al revés, de España a América... O de España a Australia, tirando por América, yo estoy retrocediendo 24 horas. ¿No? Tú avanzas menos. El que está viajando, digamos, al futuro es la parte que estaría en la Tierra. Tú que vas en el avión, avanzaría quizá, claro, ellos... Vale. Serían ellos los que viajarían al futuro, pero tú nunca viajarías estrictamente al pasado. Tú, por mucho que dieras la vuelta al revés, no podrías volver a un sitio que ya ha pasado algo. Vale. Lo que ocurrió, ocurre. Claro, pero entonces volvemos a lo que tú decías de el sistema de coordenadas, ¿no? O el origen. Es decir, yo estoy ellos están yendo hacia mi futuro. Es decir, por ejemplo, tú envejecerías, como ha dicho Quique, envejecerías menos. Pero en el momento de tú entrar en contacto con la Tierra y bajarte del avión o bajarte de la estación espacial, ajá, tú estarías, no, nunca podrías ver algo que hubiera ocurrido ya. Ajá. No sé si me explico. Sí, no, sí, es que tú salgas fuera de la Tierra, como hizo Superman, empieza a dar vuelta al revés y al girar la rotación de la Tierra, cuando vuelva ya pues, las cosas ocurren al revés. No, si tú estás dando vuelta en el mismo sentido de rotación de la Tierra y a más velocidad, lo que ocurriría es que tú envejecerías menos. Entonces, al tú bajar a la superficie, tú serías más joven, pero la temporalidad entre una cosa y otra, cada una es independiente, iría a su bola. Iría sería a como tú dices, como si la persona que ha estado vuelta está en una burbuja temporal distinta a la que está la gente en la Tierra. Claro, eso es lo que se supone, según la teoría de Einstein, que ocurre, ¿no? Que dependiendo de la velocidad de los planetas, es que son como mi... Claro, cada sistema de referencia... En la misma Tierra tenemos, como habéis dicho, con los aviones tenemos sistemas de referencia distintos. Lo que pasa es que la diferencia temporal es tan minúscula. Ya te digo, el hombre este, el ruso este, después de no sé cuánto tiempo... Meses, ¿no? Sí, creo que eran 5 meses y pico en la Mir. Es lo que le había ganado al tiempo, entre comillas, es un segundo. Claro. Entonces nos comenta Joaquín de si tú viajaras a 50 años, por ejemplo, la estrella más cercana creo que está a 4 años luz. Si fuéramos capaces de viajar a la velocidad de la luz prácticamente, tardaríamos en 8 años. Pues al volver tú aquí, para ti ha pasado 8 años, y a lo mejor aquí en la Tierra, no sé, pero según las ecuaciones se puede saber cuánto ha pasado, han pasado 50 años o han pasado 30. Con lo cual tú eres más joven y tú has viajado al futuro. Pero no esa idea que nosotros tenemos de viaje al futuro, de poder controlar las cosas, siempre hacia adelante. Tú estarías, nos comentas, Joaquín, de que si no hubieras envejecido, que si se hubiera parado... Tú envejeces normalmente. Tú esos 8 años que estás viajando, tú estás envejeciendo como el que está aquí. Lo único que para el que está en la Tierra, en menos de 8 años han pasado 50. Vale. La forma en la que se mueven los átomos, los electrones, la que forma que envejecemos, es la misma en los dos casos. Pero la velocidad hace que funcionen de manera distinta. Yo recomiendo también, para esto que estamos hablando, que Joaquín García vea el documental famoso de Alberto, se llama Viajes en el Tiempo con Ronald Mallet, que es el primo de Don King, ¿vale? Y que hablan de muchas cositas de estas. ¿Qué más nos preguntaba Joaquín García? Nos preguntaba también por los agujeros de gusano. Hombre, de los agujeros de gusano habrá bastantes teorías. Yo escuché una y me pareció relativamente aceptable, que es que en la forma de expansión de nuestro universo, que se supone que es a través del Big Bang, se está expandiendo, claro, al ser una explosión y digamos, irse hacia afuera, pero lo que se está expandiendo es como un globo. Como si nosotros estuviéramos soplando un globo, sí, y el universo se expandiera en la superficie del globo. Sí. Entonces, para lo que nosotros es la línea recta... Pero estamos asoplando un globo. Para lo que nosotros es línea recta... Y yo que me he callado para que luego no diga que le doy caña. Y llega el otro hijo puta y me... Asoplando un globo, venga, sí. Y el universo se expande, eso lo que sería la superficie del globo. Entonces, para nosotros una línea recta sería como si cogiéramos un rotulador y pintáramos una línea recta, una línea sobre la superficie del globo. Pero claro, si ahora cogemos una aguja y atravesamos el globo, que vaya desde donde hayamos pintado a otro lado, que también hayamos pintado... La distancia dentro del globo... El globo se explota, ¿no? Sí, pero si tú pintas con un rotulador... Ah, vale, el globo se explota. Vale, no, con una aguja de esta... En fin, la distancia atravesando el continuum espacio-tiempo, que eso queda muy bien en las películas de ciencia ficción, pues sería mucho menor que el de... Si lo atravesamos sobre la superficie del globo. Vale. En matemáticas las líneas rectas se llaman geodésicas, que dependiendo de dónde tú estés, una línea recta puede significar una cosa u otra. Por ejemplo, para nosotros... Una línea recta es una circunferencia. Si nosotros andáramos recto sobre la Tierra, acabaríamos estando en el mismo punto y estaríamos siendo una circunferencia. Abraham me está mirando con una cara. Comenta, Abraham. Dilo. Que nos andáramos, es anduviéramos o anduviésemos. Pero bueno. Ah, vale. Que tú eres de ciencia. No, pero... No, si solo ya, de palabras, vale. Tonterías mías aparte. Lo que tú dices del globo, que tú trazas una línea sobre la superficie con un rotulador y luego atraviesas con aguja, evidentemente la distancia es menor y ese sería un agujero de gusano. Pero claro, es lo que tú has dicho también. Hay que atravesar el continuo tiempo. Claro, y Einstein dijo que el continuo tiempo es irrompible. Por eso es continuo. He escuchado teorías que, claro, son teorías. Es el continuo, o sea, es el continuo espacio-tiempo. Entonces, según Einstein, son imposibles los agujeros de gusano porque para ello habría que rasgar el continuo espacio-tiempo. Si lo rajas ya no es continuo. Vale. ¿Qué ocurre, no? Pero ahí viene ya la teoría de cuerda, donde, bueno, las cuerdas se suponen que son unos filamentos circulares, por así decirlo, de una proporción ni milimétrica ni nanométrica siquiera, es todavía muchísimo menor que cualquiera de los menores componentes de los átomos. Sí, en el documental decían que si todo sistema solar fuera la Tierra, una cuerda sería la hoja de un árbol. O sea, imaginaros las dimensiones. O sea que... Bueno, pues se supone, o una de las teorías que hay de cuerdas, se supone que son unos filamentos circulares, o digamos con una sección aproximadamente circular, que van viajando por el espacio. Y claro, cuando tú coges una sección circular y la mueves en un espacio, lo que te forma ese movimiento, y bueno, eso es una integral en tres dimensiones, lo que te forma es un cilindro, es una cilíndrica. Entonces se supone que el interior de esa cilíndrica, de ese cuerpo cilíndrico, sería el agujero de gusano. Eso. Sí, he escuchado que hay teorías, claro, esto es todo teórico, que dicen que el universo tiene forma de toro. Un toro es como un flotado. Un toro, o sea, no de toro bravo zaino. Exactamente. ¿No? Un toro, vamos a decir, un toroide. Un toroide. ¿No? Que es sinónimo, pero toroide parece como más científico, vale, que toro, ¿no? Pues un toro. Toro suena a Osborne. Un toroide es como un flotador. Donde, claro, si tú coges por la super. Si tú quieres ir una parte, digamos, a la opuesta del flotador, nosotros tendríamos que ir por la superficie del flotador. Pero un agujero de gusano lo que podría hacer es ir en línea recta. Con lo cual iría mucho más rápido. Dicen que los agujeros negros quizás son portales de que te pueden mandar de un lado a otro. Claro, eso es Stargate. Portales dimensionales. Stargate. Y claro, la línea recta, lo que más mide en una línea recta, por ejemplo, podría ser la luz. La luz se expande de manera uniforme, pero se sabe que a mayor gravedad puede llegar a torcer la luz. Con lo cual, si tú puedes torcer... Ahí están los agujeros negros. Por eso es una línea recta en sí... Eso de que la luz se expande de forma uniforme depende del tipo de luz. Ajá. ¿Qué tipo de luz? Hombre, no es lo mismo la luz visible. La luz visible que el láser, por ejemplo, que también es una luz. Claro, yo me refiero a la luz que conocemos nosotros ahí. Claro, es que sí, pero claro, depende de... Es que un láser es una fuente de luz coherente. Tanto espacial como temporalmente. Es decir, es constante. Mientras que la luz visible para nosotros no es constante. Y eso es algo tan sencillo de ver como coger una linterna y acercarla a una pared. Tú pones una linterna, la acercas a una pared y la pones a un centímetro y lo que ves es un foco. Vamos a poner que sea una linterna de estas de sección circular. Y tú lo que ves es un círculo en la pared, reflejado. En vez de un centímetro, ponla a 5 centímetros. Ya ves un círculo mucho más grande, que no es tan intenso en su color, que en los bordes está más difuminado y en el centro está más compacto, ¿no? Es mayor la intensidad de la luz. Te alejas, hasta que aquello, bueno... Evidentemente llega una distancia en que ya no alumbras a la pared, pero llega un momento en que tú alumbras una gran cantidad de la pared, una gran extensión de pared, pero con una intensidad muy pequeña. Un láser no. Un láser lo pongas donde tú lo pongas, la intensidad va a ser siempre la misma y la superficie que ilumina es siempre la misma. En caso de que sea un láser visible, porque hay láseres que no son visibles para nosotros, va a ser siempre la misma. Entonces eso de que la luz... Pero de esta forma, por ejemplo, la luz del láser también va en línea recta. Claro, pero la luz visible no. Pero aunque se expanda, vale. Es que la cuestión es que tú cogieras una linterna y tuvieras que el haz de luz se curvara. Eso no es posible, entre comillas. Pero, por ejemplo, la luz que nosotros conocemos, vale, del universo, que viene de los astros, uh-huh, si hay un agujero negro, la absorbe, sí, la curva y, vale, se la come. Entonces, ¿qué es la línea recta? La línea recta depende, creo que lo hablé en aquel programa 3 que hicimos en su momento con los agujeros negros. Nosotros vivimos en un, como si fuera una manta, donde están los planetas y las estrellas puestas encima de ella y crean pequeñas hondonadas, con lo cual la luz serían como líneas que recorren esa manta, uh-huh, y cuando encuentra una hondonada tiene que atravesar la hondonada, con lo cual se curva. De todas maneras, apoyando lo que tú dices de que es una línea recta, volvemos a lo mismo en cuanto al tiempo. El tiempo depende del sistema de referencia. Oye, la línea recta es lo mismo. Y creo que también lo estuvimos comentando en ese programa. Si ahora alguien coge un balón de fútbol, que es una esfera, pues líneas rectas, hombre, no las ves, porque tú pasas el dedo por encima del balón y estás viendo un cambio de gradiente, ¿no? Estás viendo una curvatura. Bueno, la Tierra es más o menos como, sí, un campo. Sí, el ejemplo que he puesto, que en la Tierra una línea recta es una circunferencia. Es más, creo que en matemáticas... No, incluso no una circunferencia, puede ser un trozo de esa circunferencia. No, pero sigue siendo una circunferencia. Aunque tú le pegues al balón de fútbol un corte, uh-huh, lo que te queda es una circunferencia. No, pero yo estoy hablando de movernos sobre la superficie. Ah, vale, sí, un arco. Exactamente, sí, pero un arco es un trozo de circunferencia. Claro, el que viviera, como hemos estado hablando antes de las dos dimensiones, el que fuera planiciense, en ese arco de circunferencia, uh-huh, él lo vería como una línea recta. Claro, pero nosotros, por ejemplo, si tú coges un coche y haces Sevilla-Moscú, vamos a hacer Sevilla-Pekín, que son, creo que son 9.000 o 10.000 kilómetros o algo así. O no llegamos a Pekín, pero cogemos un coche en Sevilla y hacemos 9.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Para nosotros siempre es una línea recta. Alguien que lo vea desde fuera, esos 9.000 kilómetros, ve que no es una recta, que es una línea curva, es parte de una de esas circunferencias, claro, que tú dices. Entonces, todo depende, evidentemente, del sistema de referencia que usamos. Hay una película que se llama Contact, sí, donde habla de que si acaso existen los vías, de esto de que no hayan visitado los extraterrestres, de lo que es viajar muchísimos kilómetros, en lo que son años luz, como entre comillas, porque para nuestra física la velocidad de luz no se puede superar, tendría que ser por algún medio de esta forma. Romper el continuo espacio-tiempo y... El documental famoso del que llevamos hablando todo el Lo voy programa, a ver ya. ¿Vale? La máquina del tiempo de este hombre se basa en utilizar láseres de gran potencia para curvar el espacio dentro. Él lo que hace es incidir cientos de anillos de láseres, de manera que está intentando curvar el espacio-tiempo que queda en el interior. O sea, va a utilizar la potencia de la luz para curvar el espacio. Básicamente el tío quiere crear un micro agujero negro, ¿vale? Utilizando la masa de la propia luz para curvar el espacio-tiempo. De hecho, en el documental se ve que al pasar la cámara por encima puede ser incluso un efecto óptico, pero es verdad que ya en lo que el tío está consiguiendo se ve como, ha dicho Bran, los rayos láser son unidireccionales y no sé qué. Se observa cierta curvatura ya, como si estuviera curvando lo que el tío estaba haciendo en el interior de esa máquina. La verdad que yo creo que eso siempre sería hacia adelante. Eso que tú comentaste antes de que, sí, pudiera mandar información hacia atrás, es una opinión personal, pero lo muy bonito de los multiuniversos, pero yo creo que, también lo dice en esa película que he dicho, de Conta, si tiene varias teorías, siempre la más sencilla va a ser la verdad. Pues sí, yo creo que eso sí. Eso es lo que, sí, teóricamente lo más sencillo es la teoría de cuerdas. Sencillo por los cojones. Hombre, pero... Que es inexplicable. Inexplicable. O sea, queremos ir tan a lo sencillo que sí, o no la creemos o no la creemos, pero... Claro. Nosotros tenemos un concepto de que el tiempo es algo continuo, que siempre se va moviendo uniformemente, y quizá ahí donde está la lucha. Sí, el tiempo se puede, por ejemplo, en esto que me ha hablado del cero absoluto. Sí. Uh-huh. Si se consiguiera a lo mejor cero absoluto, no habría tiempo. Entonces, O quizá es que... O no tiene nada que ver con el tiempo, ¿no? Eso que es el tiempo. Para un chico la pregunta de qué es el tiempo es una barbaridad, es que el tiempo, ¿eh? No lo sabe, ¿eh? Es que el tiempo realmente es como la temperatura. Es decir, es algo que hemos aceptado, que nos sirve, porque sirve realmente, y las cosas funcionan, y tú pones el tiempo, y tú pones tus escalas de tiempo, y funciona. Pero igual el tiempo no es lo que nosotros hemos definido. Es más, ¿cómo se define el tiempo? Sí, igual te coges un diccionario, que básicamente está hecho por lingüistas y literatos, y es el devenir de los sucesos y bla, bla, bla, bla. Vale, muy bien, muy bonito, muy poético y muy culturizante. Pero realmente, ¿qué es el tiempo? Claro, con Joaquín estuve hablando el otro día, que lo vimos, y del audio correo que nos mandó, y me dijo, dice, otra pregunta que te tenía que haber hecho, ¿qué había antes del Big Bang? Quizá el problema ya en el concepto de la misma pregunta. No había nada, porque no había tiempo. Bueno, y si no había tiempo, no podría haber nada antes, porque no existiría antes. No había nada si aceptas la teoría del Big Bang, ¿no? Hombre, claro. Estamos hablando de si aceptamos la teoría del Big Bang... La teoría del Big Bang me refiero como la que todos conocemos. Es decir, no había nada y se colapsó en sí mismo un punto y bimba. Y explotó. Pero claro, ¿dónde se creó o cómo se creó? Es que antes no había tiempo. Entonces, al no haber tiempo, no había un suceso antes. Esto es filosofía pura y dura y de la que no te deja dormir. Bueno, pues hasta aquí el show de Joaquín García, ¿vale? Espero que le haya gustado la entradilla que le hemos hecho y todo para su sesión, ¿vale? Y esperamos más show. Más show de Joaquín García. Y nada, ahora vamos a poner un audio correo que es en respuesta a lo que habló Javi en su momento de la ecuación para aparcar. Para aparcar. Vamos a poner otra cancioncita, en este caso es del grupo Ludoc. Se llama New Friend. Ludoc lo conoceréis porque es la sintonía, o era la sintonía habitual de Podzap, ¿vale? Esta es otra canción. Y esperemos que os guste. Y después vamos a ir con el último tramo ya del programa especial, Que te follen 2009. Ave Antonio, aparca ya el coche, que me está poniendo nerviosa. Ay, Luisa, es que me están topitando. Un momento, coño, que está aparcando el coche. Ay, vamos a ver, espérate. ¿Cómo era? Pero vamos a ver, Antonio, date un poquito de prisa, cojones. Vamos a ver. Era, ve, del metro. Era la hipotenusa de lo que ocupa el coche. Entre radio del hueco. Vamos a ver, Antonio, aparca de una puta vez que me tiene cantada ya. Dale. Esto, espérate, voy a sacar como está lloviendo. El metro lo teníamos que poner. Pero vamos a ver, Antonio, date un poquito de prisa que tengo que darle ya, apárcalo ya. Que ya voy, hombre, que ya voy, que me estoy poniendo nervioso. Esto en la guardilla no lo avisaban, ¿eh? Esto no lo avisaban. Sometimes it's easy. they promise you a better life. But all you get is bad headaches. You're fearing the demons. The voices in your head, crouching in your little world where everything is in. Sometimes it's easy to run away from yourself. Después de escuchar a Ludoc, ¿vale? Vamos con el tramo final del programa especial. Que nos van a dar las uvas, ¿eh? Nos van a dar las uvas. Nos van a dar las uvas bien. Menos mal que Álvaro lo hemos mandado para allá. Menos mal que hemos empezado a grabar día 28 de diciembre. Y dile tú, Álvaro, 2 días allí, a ver, la Puerta del Sol. ¿Dos días? Que sean 3, ¿no? Son 3, pero como estamos ya casi a las 12 de la noche, me has puesto por embustero por 6 minutos. Ay. Van a ser también 3 días, no me jodas. De las 12 de la noche de hoy a las de mañana a la de pasado y la de pasado bueno, a la del otro. ¿Vale? Rebobinamos, me has puesto por embustero por 1 día y 6 minutos. Vale. Vale. Bueno, asumo mi culpa. Para acabar este especial, hemos recurrido al blog de Michael Knight. Michael Knight blog, del señor Miguel Artime. Ganador del último premio Bitácora al Blog Cultural. Uh-huh. Y donde se hace eco de, bueno, la gente que estamos un poco preocupados por el tema de la ciencia y tal, la revista Science, todos los años, hace su ranking de los 10 descubrimientos científicos más importantes del año. Más importante. Entonces, bueno, Michael Knight se hace eco de esta noticia y vamos a dar, como este programa especial 2009, vamos a ver cuáles son, según Science, los 10 descubrimientos del año. Más importante. Más importante. Entonces, empezamos con el número 10. Sí, porque aquí estamos influidos por los 40 principales y vamos a ir de 10 al 1. De 10 al 1. Number 10. Entonces, El 10. Eso, tú lo dices en inglés, ¿vale? Efectivamente. Venga. El número 10. Number 10. Es la reparación en órbita del telescopio especial Hubble, realizado por la tripulación de la lanzadera Atlantis, que condujo a la consecución de las mejores imágenes tomadas en sus 19 años de historia. Durante 11 días y gracias a 5 paseos espaciales, los astronautas reemplazaron las cámaras, las baterías, los giroscopios del satélite y le instalaron nuevos instrumentos. Y encima viajaron en el tiempo y volvieron más jóvenes. Bueno, eso es algo que añade Javi, hace algo sui generis, pero bueno. Yo por meter mi tema, lo que hay. Tú por meter lo que sea, guarrón. Bueno, pero bueno, que en el número 10 estaba esa reparación del telescopio espacial Hubble. Que básicamente consistía en ponerle gafas al telescopio. Sí, más o menos, y hacerle unos maquillajes, pero bueno. Evidentemente, poner unas gafas cuando no hay gravedad tiene que ser harto difícil. Harto difícil. Bueno, vamos con el número 9. Number 9. De esto ya habló Álvaro. Esto está pareciendo Eurovisión. Eurovisión. Lo último que, cuando estuvo aquí Álvaro en el programa 12, habló un poco de esto, que es la colisión deliberada del satélite de la NASA L-Cross y sus cohetes tubulares sobre la Luna el pasado mes de octubre, que confirmó la presencia de agua en la Luna. No hay simplemente agua, sino que mucha agua, según vieron después de esta colisión. Sí, aquí lo que hicieron fue... básicamente un... meterle un petardazo. Exactamente, un ejercicio de yihadismo. Total. Y bueno, pues suicidaron a esta sonda, por así decirlo, contra la superficie de la Luna para que arrancase partículas de la superficie. Y bueno, pues esa nube de partículas la analizaron mediante espectrofotometría. Y bueno, pues de ahí han sacado que agua hay. Agua hay. Salen un par de cubatitas, Sí, con esto salen cubatitas, pero hasta la siguiente. No, pero es que Javi está ya en plan, se ha metido en el papel de fin de año, son las 4 de la mañana del 31 de diciembre. Hombre, lo que hay que hacer. Y yo ya estoy borracho. Pojecamorizar.prospa.com. Exactamente. Número 8. Bueno, número 8. Number H. Número H. La creación de cuasipartículas con solo un campo magnético, que habían sido predichos por los modelos físicos, pero nunca se habían visto en la naturaleza. Es decir, son como microimanes que solamente tienen o un polo norte o un polo sur. Oh. ¿Vale? Estos monopolos se crearon en una forma física que ahora mismo se llama, bueno, es una forma física que se llama superfría y se llama hielo de spin. Ese hielo de spin te lo echa tu par cubatita. Son homosexuales. ¿Vale? Son homosexuales, o sea, aquí ya haciéndole propaganda a Rocco Varela por la cara, en fin, tío. Bueno, yo personalmente, yo realmente las aplicaciones que tendrá esto no lo sé, las tendrá. A verlas ahí. Habrá sido un hito, investigaremos. Bueno, y si no las tiene, como muchos descubrimientos científicos, de esos que... Hombre, por lo menos lo que se ha hecho, hemos hablado mucho durante este programa sobre lo que es la física teórica. Bueno, pues ¿sí? La física teórica predecía que estas partículas se podrían hacer. Y hasta el año 2009 no ha sido posible. Sí, y bueno, no viene ahí cuando... No. Cuando se predijo, ¿no? Pero no. Bueno, igual estamos hablando de hace 10 años que se dijo esto se puede conseguir, o igual es hace 80 años. 80 años, ¿no? Sí, pues estamos hablando, al fin y al cabo, de electromagnetismo. Hombre, a mí, si el nombre que le han dado es hielo de spin, me suena que esto está predicho según la mecánica cuántica. Sí, que podemos hablar perfectamente de 60, 70, 80 años. Sí. Bien. En el número 7, Number 7, ¿ven? Buena película. El uso de terapia génica para curar enfermedades raras, ¿vale? Ceguera hereditaria y trastornos inmunológicos. Y aquí en Sevilla tenemos el caso que fue hace unos meses, no sé si os acordáis, del niño este que, bueno, gracias a su hermano, se hizo esta terapia génica para curar una enfermedad hereditaria que tenía uno de su hermano. Es decir, se creó un... Digamos que la persona nueva que iban a hacer se le dotó de unos mecanismos que no tenía su hermano para poder... Lo modificaron genéticamente, ¿no? Sí. Sí, lo guiaron, por lo así guiaron, decirlo. No, claro. Modificar suena... Te voy a implantar una pistola de rayos láser en el antebrazo derecho. Sino, bueno, otras cosas de esa que no le gusta a los piadosísimos jerarcas de la Iglesia Católica. Estuvo bastante crítica, sí. Esos que dicen tanto defender la vida del neonato y tal. Pues si no, te jode. Él tiene otra enfermedad, te jode. Que a mí me parece bien. Yo no, no digo que no. Pero, no juguemos a Dios y tal y cual. Oiga, es que mi hijo se está muriendo. Es que Dios te ha mandado esa carga para que tú lo sufras y tal y cual. Mojo. Pues súfrelo tú. Cabrón. Y después me lo cuenta. Y después me lo cuenta y me dice si no estarías a favor de estas terapias génicas, que en ningún momento, bueno, pues ponen en peligro la vida de nadie. De ni uno ni del otro. Exactamente. Bueno, en el número 6. Number 6. Tenemos el primer láser de rayos X construido en el laboratorio del Acelerador Nacional de Menlo Park, en California. Uh-huh. ¿Vale? Las siglas de este láser es el LCLS, que son las abreviaturas en inglés de Fuente de Luz Coherente LINAC, que está alimentado por un acelerador lineal de 3 kilómetros de longitud. Nada más, ¿no? Nada más. Y que, atención, es capaz de tomar instantáneas de las reacciones químicas. Jol. O sea, algo que la gente que estudia química sabemos que, bueno, sí, es sí, un estado intermedio, exactamente, ahí está. Exactamente. No sabemos cómo será, esto será así. Bueno, ahí está. Hay muchísimas, sobre todo en eso se estudia muchísimo en orgánica, esos son los intermedios de reacción, que son sustancias que se suponen que son así, pero es más, intermedios de reacción no existe uno, al menos existen dos. Pues sí. Es decir, esto es así o así. Bueno, pero así o así. No, es que están en equilibrio y entonces depende de, pues puede ser de esta forma o puede ser de esta otra. Y entonces la geometría de la molécula va a variar, sobre todo el tema de dobles enlaces. Sí, no, sí, es que el doble enlace puede estar aquí, aquí o aquí. Y claro, tú te quedas un poquito así, pillado y dices, bueno, ¿cómo que aquí o aquí? Bueno, pues probablemente, o bueno, si puede tomar instantáneas, fotografías instantáneas de reacciones químicas, pues muchas cosas van a aclarar. Sí. El número 5. Bueno, y ese estaba en el número 6. Estaba en el número 6, Pues, esto es muy relativo, como siempre. Para mí esto es... Yo creo probablemente que... lo pondría en el 2. Incluso, por lo que yo le digo, lo pondría en el 2. O en el 1. O en el 1. Sí. Intermedio. Es que tomo una fotografía. Ni aquí ni allí. Bueno, venga. Bueno. Número 5. Number 5 o number 5. El descubrimiento en las células de las plantas de receptores para el ácido abscísico, que es un compuesto químico que permite a las semillas permanecer latentes y que impide que las plantas pierdan agua durante periodos de sequía. Explotar este hallazgo podría mejorar las producciones de cosecha en tierras consideradas hasta ahora demasiado secas. Sí. Sí, hombre, lo que pasa es que, claro, también estaríamos hablando de jugar a ser Dios, claro, y manipular genéticamente. Igual, son plantas. Y eso, escúchame, no, pero por muchos negros de África que se estén muriendo de hambre, porque en África no hay agua, eso queda muy feo porque estás jugando a ser Dios creador. Y por mucho que te escudes en que en Somalia van a poder comer todos los días su hogaza de pan... Eso está muy feo, tío. Está muy te lo digo yo desde mi Vaticano privado. Eso está muy feo. Lleno de oro. Y sí, desde mis manifestaciones por el foro de la familia. Hombre. Número 4. Oh, Fantastic Four. Fantastic Four. De esto hemos hablado un poco antes. Yo sabía que lo había leído en algún lado. El desarrollo de dispositivos electrónicos experimentales hechos con grafeno, que son láminas de carbono del grosor de un solo átomo. Eso está chungo para conseguirlo. Dice, este hallazgo supuestamente permitirá crear dispositivos electrónicos muy finos, flexibles y extensibles. Fino. Estamos hilando fino, Un átomo. Hombre, que sí, que yo sinceramente, y volviendo a lo que hablamos antes, el desarrollo de este láser con fuente de rayo, cuya fuente es un rayo X, o sea, después de la tres tonterías, entre comillas, Sí, entre comillas. Mucho lo de las tres tonterías. A mí lo del grafeno suena mucho a ciencia ficción, a muy bonito, a uy, los móviles dentro de 30 años van a ser del tamaño de la uña de mi dedo meñique, pero yo creo que es mucho más, no sé. Sí, más, no. Al fin y al cabo es una opinión mía y también habrá que ver las dimensiones de cada uno de estos descubrimientos, pero tal y como lo plantean aquí, Yo el desarrollo de este rayo láser lo veo muchísimo más interesante y muchísimo más importante que los seis que los cinco que tiene por delante. Pero bueno. Vamos al número 3. Number 3. Que es el descubrimiento de un compuesto llamado rapamicina que prolonga la longevidad, ¿vale? Es una secreción de una bacteria del suelo que se ha encontrado en la isla de Pascua y se ha probado en ratones de laboratorio y ha alargado la vida de estos ratones hasta un 14%. Esto en términos humanos podría suponer una esperanza de vida para el hombre de 7 años más y de las mujeres de 9 años más. Depende de lo más tardado que esté. Pero sí, estoy viendo a Abraham mirando con esta cara. No, yo es que, vamos, y aparte también la facultad en bueno, una asignatura que tuve, que era biomateriales, y se habla mucho de la longevidad y de alargar la vida y tal. Bueno, hay últimamente muchas voces críticas en cuanto a lo de la longevidad. Parece ser que más de 120 años, o es algo así que calculan, esto no crítico, es decir, no hay gente que se oponga a que podamos vivir 300 años, como hay algunos que preconizan, sino que bueno, que el cuerpo humano más de 120 años, por mucho que hagamos, no. Y si vivir 120 años significa injertarte todo tipo de nuevos tejidos, meterte 48 prótesis de biomateriales y estar todo el día esnifando las sustancias estas y tal, hombre, yo no sé si eso merece la pena. La calidad de vida también es importante. Exactamente. Entonces, bueno, vivir 120 años a costa de, pues no sé hasta qué punto. Parece ser, por lo que dicen algunos, que el ser humano tiene una vida limitada, que sí, que cada vez vivimos más, pero que llegaremos a un techo, por mucho que queramos. No sé hasta qué punto, sinceramente, es decir, puede ser muy... yo creo, hombre, la revista Science es bastante... tiene una reputación bastante... bastante poderosa, por así decirlo, no, tiene una reputación bastante asentada. Pero yo estos últimos los estoy viendo bastante sensacionalistas, ¿eh? Sí, el segundo yo... Bueno, ahora cuando hablemos yo también segundo. Sé el primero. El primero, hombre, considero que es importante, ¿no? Pero también lo veo un poco sensacionalista frente al que hemos hablado de este desarrollo de rayo láser. De rayo láser. Yo, sinceramente, no había leído la lista al completo. Había leído los 3, 4, 5 primeros. Que sí, que me pueden decir, claro, es que tú eres químico y tiras para lo tuyo. Yo creo que ese desarrollo del rayo láser no se le ha dado ningún bombo. No. Porque yo no lo he visto, el de la rapamicina ese sí. Sí, lo he visto yo en la televisión. Lo he leído en algún periódico de tirada nacional, de tirada general. Hombre, la verdad me está desilusionando este ranking, sinceramente. Pues atención al número 2. Number 2. El descubrimiento de 16 púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente. Previamente desconocida por parte de un equipo internacional de astrónomos que emplearon el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA. Y este descubrimiento ha mejorado la comprensión de los físicos que tienen sobre los fuertes campos magnéticos producidos por los púlsares. Bueno. ¡Qué bien! Pues vale. ¿Cuántos púlsares se conocían antes? Bueno, no lo sé, no lo pone. Se han descubierto ahora 16. No sé 16 cuántos. Nuevos púlsares, nuevos dice púlsares, ahí, ¿no? Sí. Así que se conocerían X, ¿no? Y ahora hay 16 más. Interesante. X más 16. No, pero es que eso, a mí hay otra cosa que también, y ahora le voy a tirar, igual que estoy tirando de la química, pues le voy a tirar piedras a la química, ¿no? Cuando yo estudié química había 103 elementos. 103 es el laurencio. Y había ahí el unilpentio, el unilcuatio, no sé qué, que son elementos sintetizados en un laboratorio, que son átomos gordísimos, que te duran nada. Sí, que tienen una vida media... Muy, bueno, el laurencio creo que la vida media eran 3 segundos o una cosa así. Vida media, lo explico. Tú tienes un kilogramo de laurencio y a los 3 segundos... Tiene medio kilo. Y a los 3 segundos tiene 250 gramos. Exactamente. A los 3 segundos 125. Exactamente. La vida media es el tiempo que tarda una masa de esa sustancia en reducirse a la mitad. Bueno, pues ahora van, este es el elemento número 103, el laurencio. Ahora van por el elemento 118, me parece. A saber lo que han inventado. No lo entiendo. Es decir, bueno, sí, me costará mucho trabajo y habrá gente que se haya pegado 27 años para conseguir un átomo con 118 electrones. Ponle tus cojones, valga la rima, consonante. Pero no lo entiendo. Hay un nuevo elemento en la tabla periódica. Hay 16 nuevos púlsares. ¿Vale? Y aparte de... ¿Y qué? Es decir, cuando tú haces una lista, o al menos pienso yo, cuando haces una lista con los 10 mejores descubrimientos, no solo tienes que mirar desde un punto de vista científico, también tienes que mirar desde un punto de vista práctico. Práctico, como viene la reparación del Hubble. Del Hubble. Tienes que mirarlo desde un punto de vista de desarrollo de la ciencia. Es decir, no hay un desarrollo en un rinconcito de una rama de la ciencia, sino hay un desarrollo que puede ser más o menos práctico, pero que puede servir para impulsar muchas ramas de la ciencia. Entonces, a mí que me digan que se han descubierto 16 nuevos púlsares, es como si me dicen se ha descubierto una nueva galaxia. Oiga, conocemos ya... Bueno, yo no. Personalmente. Pero no me las han presentado, pero se conocen ya no sé cuántas galaxias. Una nueva... no sé, me está desencantando esto, tío. Bueno, pues vamos al Estoy azorado. Número uno. And the winner is... El descubrimiento de Ardi. Ardi. Su nombre completo, Ardipithecus ramidus. ¿Vale? Que se supone que es uno de los primeros miembros de la raza humana. Uh-huh. ¿Vale? Porque antecede a la famosa Lucy, que se encontró en 1974. ¿Vale? También se ha encontrado en África. Creo que Ardi fue en Somalia, o en Eritrea, o Etiopía. Sí, La zona esta del cono... Sí, bueno, cuando estuvimos hablando del Bos Bullariensis, sí. Ya dijimos que fue en la zona de Mozambique. Sí, creo recordar que era... Donde se supone que surgió la raza humana y tal, y bueno, es en aquella zona cerca del cuerno de África donde se supone que surgió el primer ser humano... O donde nos bajamos del árbol por primera vez. ¿Pero qué parte del cuerpo se ha encontrado? Yo qué sé, coño. ¿Un meñique? ¿Qué? No, es un esqueleto completo. Ah, vale. Es que, por ejemplo, lo completo. Del... Completo, faltarán algunas piezas. No, hombre, sí, pero que cuando se encontró el hombre de flores, uh-huh. Dijeron también que era el eslabón perdido y... También hombre. Depende de la publicidad que haga el equipo de investigación, hombre, ¿no? También el hombre de Flores en sí, fuera del eslabón perdido o no fuera del eslabón perdido, lo que sí sirvió fue un poco para ver la migración que hubo, uh-huh. Desde lo que es ahora Oceanía hasta lo que es el sudeste asiático, uh-huh. ¿Sabes? Porque se encontraron restos en varias islas diseminadas, lo que... Vale. No, pero Ardi es a día de hoy lo más cercano que tenemos al eslabón perdido. Ni muchísimo menos voy a echar tierra sobre este descubrimiento, pero insisto, yo para mí, después de haberla leído, no voy a poner números, no voy a decir este, pero para mí el top 3 sería la terapia génica, sí, el láser. El láser lo pondría de los tres primeros, indudablemente, y probablemente... Hombre, y el de la sustancia que segregan las plantas para evitar la pérdida de agua, yo lo veo bastante, primero, desde un punto de vista botánico, bastante interesante, porque bueno, es bastante interesante, y aparte, que creo, tiene bastante utilidad hoy día, sí. Donde tenemos la manipulación génica, bastante desarrollada, no totalmente desarrollada, pero hasta ese punto... Creo que sí. Bueno, evidentemente, pues los señores de la revista Science, pues han tenido sus criterios a la hora de elegir este top 10. Sí, de elaborarlo. Yo lo veo quizá un poco influido por los medios de comunicación, por los más media, sí. Porque probablemente mientras nos hemos ido acercando más al número uno, son noticias que... Al menos yo he escuchado más o he leído más. Sí. Pero bueno. Es lo que tenemos. La revista Science es la que manda. Es la que ha decidido este ranking. Hombre, por supuesto, no quiero ni compararla con lo que haya podido hacer la revista Cuo, o muy interesante. Hombre. Que eso tiene que ser ya para partirte el culete, transversalmente. Y bueno, pues aprovechando que pasa una ambulancia, nos vamos a despedir. No, reto, ¿no? No. Ah, no, es verdad que Joemon, perdón, tío, perdón. Antes de despedirnos, vamos a leer. Estos retos nos los mandaba para él y para nosotros, ¿vale? Uh-huh. Pero no somos tan chulos. Como somos tan chulos y, bueno, yo menos el de Javi, que creo que está mal planteado. Sí. Los de los otros creo que son, que nuestros oyentes lo pueden sacar, porque nosotros tenemos una calidad de oyentes muy buena. Uh-huh. Además, sí, vamos a ver quién ha escuchado el programa hasta el final. Hasta el final. Entonces, nos manda tres retos, ¿vale? El primero, que teóricamente era para Javi, dice: un viejo muy rico tiene una habitación llena de sacos repletos de monedas de oro. Cuando fue joven, separó las monedas falsas de las verdaderas y las metió todas en un saco. Con los años, olvidó qué saco las contiene, pero se acuerda que las verdaderas pesaban 10 gramos cada una y las falsas un poco menos, unos 9 gramos. Tiene una báscula también, tan vieja como él, y está convencido de que en cuanto tome una medida, la aguja saltará por los aires y no podrá volver a pesar nada. Entonces, la pregunta es, ¿le puedes echar una mano para saber, con esa sola pesada, cuál es el saco con las monedas falsas? Pero... ese pero es que tiene muchos peros. ¿Cuántos sacos hay? Ajá, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de balanza es? Tampoco lo sabe. ¿Cuánto mide? ¿Mide los gramos? ¿Mide los kilos? No, pero quiero decir... ¿Es una balanza de doble plato? Es una balanza... No, pone una báscula. Habla báscula porque dice la aguja saltará por los aires. Una báscula de poner... Es decir, que si tú coges una moneda te va a decir 9 gramos o 10 gramos. Exactamente. Vale, pero... pero claro, el tema es que dice que tiene sacos repletos y después separó las monedas falsas de las verdaderas y las metió todas en un saco. ¿Todas cuáles? ¿Todas las falsas? Este creo que lo podemos responder en el plan de lo que lo vemos que no está bien planteado. ¿Yo? Nosotros dos lo vamos a dejar para la gente porque... No, lo dejamos a la gente. Venga, que nos opine... O igual hay alguien que dice, no, sí, aunque tenga 200 millones de sacos, o sea, es así. No lo sé. Yo es que para estas cosas soy muy malo. Es que sí, en fin. Bueno, segundo reto que nos deja, que este me lo dejaba para mí. Dice, en una habitación sellada, sin ventana y con una sola puerta, hay un interruptor con tres posiciones. Vale. El interruptor fuera de la habitación. Sí. Que enciende una bombilla en la habitación opuesta, que es exactamente eso. Igual. ¿Cómo puedes saber qué posición exacta enciende la bombilla si en cuanto entres en la otra habitación, la puerta se cerrará y no podrá volver a entrar? Y por último, pues Joemon nos deja uno para Abraham, que dice así: un barco entra en el puerto y atraca por varios días. Al llegar al muelle, la marca que mide la profundidad sumergida del casco marca 15 pies. ¿Cuánto marcará la señal el día que salpe el barco 3 días después si la marea sube medio metro al día? ¡Ea! Pues eso, que nos vamos yendo ya, que estos dos ya se han ido para la Puerta del Sol con Álvaro también, que vamos aquí solito para cerrar el programa. Y nada, que lo haya disfrutado todos, que el año ha sido genial, que los podcasts han tenido su boom, que nosotros hemos hecho un podcast, que hemos conocido a mucha gente, y nada, esperemos que el 2010 esté igual. Os dejamos con una cancioncita para terminar, llamada New, de Steve Nailes, y nada, me voy también con esta gente, para las ubitas, hasta luego. Oh.